Sí, sí, sí. Probando, probando. Probando, probamos. Se voy a poner en la caja, caballero. Por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano. Piano, piano, piano, piano. Darío. Bien, bien, bien, muy bien. Una noche más aquí, después de ver una noche más ahí. Maravillosa final. Sí, sí. Maravillosa, cuántas rojas, ¿eh? No sé, yo la verdad como estaba cenando ni me enteré prácticamente. Ay, amigo, ay, amigo, ay, amigo. Pero bueno, una semana más aquí en Arranca Valeriano. Aquí estamos, el dúo. Saca puntas. Saca. Sí. Y Valeriano, chico, Valeriano Sánchez. Y un acompañante más. Y Valeriano Cuervo. Especial reposado. Responde, puedes saludar. Vale, en el cuervo, Diego. Voy a reposar mucho. Muchas felicidades a aquellos colchoneros, muerda, almohadas y cojines que están festejando el éxito del Atlético de Madrid. Unos artistas. Efectivamente. Artistas. De piscina. Y bueno, una semana más vendremos con la actualidad que nos marca la semana, ¿no? Como redundante, que suena. Por supuesto, siempre hay que comentar Estamos los viernes. 18 de mayo, 1 de la mañana. Y lo hemos hecho bastante más tarde. Cada día empezamos peor, sí. Sí, sí. Es increíble. Peor no, o mejor, nunca se sabe. Bueno, 1:05. Si normalmente no nos escucha casi nadie, pues hoy, quiero decir mejor que todavía, ¿no? Hoy podemos decir todas las gilipolleces que queramos porque... A ver, creo, este micro sí se oye bien, bien. Sí, bien, bien, correctamente. Vale. Todo funciona. Parece que hoy sí funciona todo bien, ¿no? Hoy estamos correctamente enchufados. Hoy está todo maravilloso. Bueno, ¿y con qué arrancamos esta noche, Diego? Hacemos un repaso, bueno, acabamos de escuchar a Javier Chispes Maniática, esa versión que hizo de una canción Redemption Song de Bob Marley. La reversionó completamente música y letra por Eres Libre. Interacto. Porque esta semana. O la anterior. No, la anterior. Eres libre, si eres libre, no es Drácula Gigi. Vale, efectivamente. A punto. Porque esta semana se cumplió el aniversario de la muerte de Bob Marley también. Vamos a hacerle un pequeño homenaje en la parte de versiones. Nada porrillos hoy, ¿no? No. Vaya. Nada, solamente la parte de versiones. Somos sanos. Así que venga, empecemos con la prensa seria o no seria. Prensa seria. Insólito. Una perra da a luz a dos gatos. Noticia de taringa.net, lo cual me hace pensar que no que es una puta mierda de noticia, ¿no? Efectivamente. Nada, no tiene nada que ver. 20 minutos. Un locutor francés se come una rata en directo tras perder una apuesta. No sé si creérmelo. 20 minutos. ¿Qué opina usted, que es un fiel seguidor de 20 minutos? Bien, correcto. ¿Sería cocinadilla o no? Pues no lo sé, espero que no estuviera vivo al menos, porque como le tenga que empezar a morder por ahí, uy, qué casco. Nada más, con todos los pelos que tienen las ratas. A tope. Investigan el envío de consoladores explosivos. Uno de ellos al arzobispo de Pamplona. Todo esto ya... Consoladores explosivos. Luego hablaremos del cura ese de churra también. El cura de churra. Dicen que es un montaje. Sí. No sé lo que habrá montado, pero... Que es un... Él en realidad estaba en el campo y iba a mear, ¿no? Y un joven comunista homosexual se le tiró los pies, ¿no? Efectivamente, claro. Le pidió los pantalones bajados. Que tú cuando vas a mear, pues siempre te pones los pantalones por los tobillos. Naturalmente, entonces... Uh-huh. Normalmente, sí. Mike Tyson cortó con su novia porque se comió una de sus palomas de competición. No sus palomitas, no. Su paloma de competición. No era correcto, por eso ya no era mi chica. Sobre la preparación del ave, el exboxeador afirma, la hirvió o algo así, sabía muy cruda. Ah, que él también, no sé, yo qué sé, la probaría también. No sé, dio para cenar. Seguramente diría, cariño, ¿qué es esto? Es paloma en arroz con pepitoria. Asco. El actor porno Rocco Siffredi, entre los votados en la Cámara de Diputados para ser el nuevo presidente de Italia. Poner toda la carne sobre el asador. Efectivamente, toda la carne sobre el asador y los micros más grandes, para que hablen correctamente. Encarcelan a un hombre en Nueva Zelanda por ver vídeos animados en los que los elfos mantienen relaciones sexuales. Joder, pues que vean... Con el Señor de los Anillos se tuvo que pasar de puta madre. No, el Señor de los Anillos es muy light. No, pero bueno. Deberían ver la de la evolución. ¿Cómo se llama esta? Juego de Tronos. También hay elfos en Juego de Tronos. No, pero fueron como campeones. Así que, por el caso. Sí. Te tiene un hombre que violó a su suegro después de irse de fiesta con él. Sí, esa la comenté yo aquí un día, hace dos semanas o así. Bastante graciosa, o sea. Va... Se lo lleva a la casa del suegro. Y no te creas tú que era de noche, a las 3 de la mañana, de verdad a las 8 de la tarde o algo así. Bueno, tío, habrán empezado a las 2, ¿no? Yo qué sé, sí, en el Copa Rota, ¿no? Pues claro, se me un minuto y... El Copa Rota, o sea, un poco chungo, el mejor para empezar es otro y luego cuando ya te entre cualquier cosa, pues vas al Copa Rotas. Este es muy bueno. Crea un parche para que los pedos salgan con olor a menta. Atento, Atento, Jota, que esto es importante aquí. Alguno que yo conozco debería comprárselo. Esto es tecnología pura. Sí. Un parche o un filtro. No sé. Claro. A ver. Más de Italia. Ministro italiano de Medio Ambiente, para ahorrar agua, cambiarse los slip cada 4 días. Hombre, cada 4 días, sí, es verdad, es cierto. Tiene para cada 4 días. Vuelta, por adelante, por atrás, vuelta y vuelta por atrás. No, es una vuelta y luego le das la... O sea, adelante, atrás, claro, vuelta. Por adelante, por atrás, vuelta por adelante, vuelta por atrás. Y que lo aire, ¿no? La gente y eso. Efectivamente. Y bueno, la última... Sí, el truco ese de antes de salir de... A ti esto te huele bien, a ti esto... Sí. O sea, huele un poco... A choto. No, pero de estas camisetas que igual te has puesto ahí un poco y tal y dices tú... No sé, huele un poco a sudor... ¿Para qué esto la colonia, dices, hermano? Dices tú, bueno, la pongo hoy y ya mañana he hecho. Efectivamente, ese es el truco. Y al día siguiente haces lo mismo. La pongo hoy hasta el fin del mundo. Claro, hasta que seas capaz de ponerla y que se quede totalmente de tiesa. Hallan un pene en la superficie de Marte. Esa fue el dibujo que hizo la mierda. Me imagino, es lo que explica el divertido dibujo. En realidad, son las ruedas de un explorador marciano que dibujaron en el polvo de Marte una figura parecida a un pene. Joder. No es que haya marcianos grafiteros. Marcianos penes. De momento no. Algún día los descubriremos, pero de momento no. El pene marciano. Y creo que no me queda nada más, ¿no? No te queda nada más. Se fabrica una camisa de oro puro, que vamos, esto es una chorrada de Telecinco y de sus personajes. Sí, Telecinco.es. Y hasta aquí las noticias chorras del día. Chorras, sí, sí. O de la semana. No, y son, bueno, reales algunas, ¿no? Entre comillemos sí, o de pero, real. Yo de Tarinka no me fío mucho, pero el resto más o menos... Bueno, queda una. Un juez se autocondena por mala conducta. En pleno juicio le sonó el teléfono móvil, algo prohibido por la ley. Tonterías. Para que, bueno, por lo menos dijo, podía haber dicho, bueno, yo soy aquí el puto jefe y ya tomo. No, no. Sí, se autocondena 4 días de suspensión de empleo, sin suspensión de sueldo. Sí, ¿no? Que son muy listos estos. Ah, pues bueno. Podemos repasar otras que ha habido esta semana también curiosas. A ver, dispara. ¿Eh? ¿Qué os parece? No, no, que nos comenta aquí el público. Una pitón encontrada en Gijón sale a paseo. Espera, ahí, arrima. Esta semana ha saltado la noticia de que los gijoneses no tienen mejor hobby que sacar a una pitón de 100 kilos. Cuatro elementos de etnia gitana han sacado a una pitón a paseo en un parque público, exponiendo a los menores de edad a los riesgos que tal acción puede conllevar. Y en las noticias ha salido recogido que les han impuesto al dueño de tal bicho una sanción de 2.000 euros. Comentar aquí con los contertulios las opiniones y primeras opciones. Primeras impresiones al respecto. Exacto. Sobre tener una pitón de 120 kilos en casa. No es exagerado, yo tengo una pitón de 120 kilos en casa y cuando la saco a paseo todas las noches, pues no, nadie me dice nada, ¿no? Es constrictor como la tuya no eyacula veneno. Directamente no te dice nadie nada. Nadie dispara veneno, sí. ¿La tuya? De todo, por supuesto. Puedes hablar a SJ, también yo funciona. Yo he venido aquí a hablar del partido. Del partido, pues del partido no hay mucho que hablar. Porque ha sido un truño cojonudo. Sí, pues la verdad es que sí. Futbolísticamente hablando ha sido una puta mierda. Los colchoneros están alegres por su victoria. No he visto los primeros dos goles del partido, sí he visto el de Atlético de Bilbao. Hace... El Atlético de Madrid, de Madrid. Y bueno, pues yo creo que es meritorio, pero bueno, hay algunas acciones arbitrales que yo no comparto. La puño para mí no ha sido justa. Una roja directa no hubiera sido la mejor sanción para tal entrenador y bueno, oye, felicidades a los colchoneros, muerde almohadas y bueno, todo. En especial a uno de Madrid que seguramente nos esté escuchando. Papa, llama. Papa. Bueno, pues ya que hemos comentado el tema este de la serpiente, vamos a pasar a otro un poco más serio, entre comillas otra vez. Veremos. El informe este de la FAO, que nos recomienda empezar a comer insectos para combatir el hambre en el mundo. Cierto. ¿Esto qué? Ya que la jungla ya lo ejercita en sus programas. Sí. ¿Cómo era? Yo. No, tú te estás... Frank, de la Fran. Fran de la jungla. Yo de la jungla, era de la película. Pues en México lo hacen. Se comen los chapulines estos. No, y en realidad dicen que es algo muy nutritivo porque no tiene nada de grasa y es todo proteínas. Las cosas más nutritivas. Sí, pero a mí dame... Pero es lo típico, ¿no? Pero esto te da fado dirán, dame carne, que no... A mí dame vaca. Claro, por supuesto. Sí. Y cerdo. El de siempre. Cerdo. Pero claro, todas estas recomendaciones tienen que empezar ellos a ejercerlas. Predica con el ejemplo. Claro. No, dices tú, te metes el informe ahí, ¿no? Hay que empezar a comer insectos. Tú, vale, empezás ahí, venga... el desayuno... Cuando se levanten un día, cuando lleguen para allá el desayuno y empiezan ahí a ver saltamontes. Saltamontes en los cereales, tío. Claro. Desde el punto de vista, si tales insectos deben de estar... Tienes que hablar, espera. Tienes que hablar o más pegado o más... La pregunta es interesante desde el punto de vista culinario. Si los insectos deben de estar cocinados, ¿qué salsa se debe emplear en la elaboración? La opinión que Chicote recogería de tales recetas... Esto no funciona para nada, por lo que veo. O sea que... Sí, ya no se te oye. Bien. Pero bueno. Bien, hay que meter entonces la polla en la boca. Digo, termina de hablar aquí, anda. La receta de los insectos sería interesante saber qué preparación necesita elaborarse. Espera. No, la apagues. Cago en 10, esto es un pifostio de la Virgen. A ver, a lo que venía a decir, los insectos sí es cierto, todas las proteínas que tienen y demás, pero es interesante saber si son crudos, si son cocinados, si son cocidos, si son asados, si son al horno, si son al microondas, si son a la Coca-Cola. hay que saber en qué condiciones se debería de preparar. Habla. A uno nos da por otro. Pues sí, por ejemplo. Estamos aquí manejando los micros, hablando en estéreo. Por ejemplo, unos chapulines fritos en el Colacao por la mañana. Chapulín colorado, no, pero frito chapulín, no. Los chapulines es lo que llaman, son los saltamontes estos, sí, brillos. Sí, sí. ¿El chapulín colorado? Joder. Bueno, sí, son colorados, son negros. No, el chapulín colorado es el personaje, pero digo, era un saltamontillo, ¿no te acuerdas que llevaba las antenas y tal? Sí, pues los mexicanos los comen. Sí, y se los comen vivos, además, ¿eh? Sí, sí. No. Y bien ricos, ¿qué les parece? Claro, claro. De hacer unas cosquillitas según baja. Bueno, no me se queda pataleando. No me los machacas bien en la boca, joder, no vas ahí a tragártelos vivos ahí enteros, bueno, hostia. Eso espero. Esa es una sensación un poco extraña. Rodrigo que los ha comido cuando estaba en México, pero... ¿Y vivos? ¿O ya hay...? No sé. Porque también los hacen así como a la sartén ahí con la aceite. Hay páginas en internet en las que te venden arañas. Te venden arañas por internet, vale 25 euros una araña, muerta, cocinada, directamente como un Kit Kat, te lo comes. Sería interesante, por ejemplo, para un próximo cumpleaños. Creo que Diego está cerca del cumpleaños de Diego. Está antes el de Pía y el de Inés. Seguro que para ambos dos se nos van a olvidar. Y no queremos tampoco que haya una desbandada en el cumpleaños cuando descubran el regalo. Entonces, bueno, puede ser un buen regalo, una cena temática, que está tan de moda ahora. Sí. De arañas, bichos de arañas. Y demás historias. Date cuenta, temática de bichos. Date cuenta que ahora... Bueno, date cuenta que el otro día al bicho este, a la serpiente, le daban de comer, lo dijeron otro día. ¿Conejos, no? Sí, dos conejos al mes. O sea, uno cada 15 días. Uno cada... Hombre, es que tarda un cacho en hacer la digestión. Pero se lo da muerto ya. Para eliminar un poco su rollo de cazar y tal, ¿no? Para no... Claro, claro. Para que vaya perdiendo el instinto y no se coma al bebé, al dueño, la familia. Ni al perro, ni uno que pase por ahí. No, dicen que va, que se porta bastante bien. El bichillo aquel. No da guerra. No. No canta por las noches ni... Pero bueno, pues hay que tenerlo en casa. Yo lo mismo... Sería interesante formular a la audiencia la pregunta, ¿qué le parecería si su vecino, tuviera un animal parecido a una pitón o similar en su casa? Claro, no es lo mismo tenerlo en Gijón que tenerlo en la de casa. Evidentemente. Yo desde luego, vamos... Yo mientras no me lo encuentro en el descansillo todas las tardes, no, noches, mañanas... Me preocupa más en el váter, tío. Levantas la tapa o cuando estés haciendo ahí tus cosas y... No. Que de repente te muerda el culo. No, como que no entra. Creo que no entra. Bueno, esa pitón tan grande no, pero una serpiente normal sí, joder, así sí, que entra. Una culebruca... Sí, claro. Sí. ¿Pero respirará eso debajo del agua? A ver, debe aguantar bastante tiempo debajo del agua esos bichos, me parece. O sea, tienen que respirar, pero debe ser como las tortugas, que a lo mejor pueden sumergirse un montón de tiempo y luego salen un momento y bueno, no te va a meterse. Es muy difícil. Malditos reptiles. Jota, cuando quiera usted hablar, señor Jota Valeriano, póngase pegadito al micro. Sí, porque... Si no, no se le escucha, básicamente. Bueno, ¿y qué más, Diego? Nada, pues vamos a poner una canción, sí, mientras tanto, ya para... Ya hicimos mucho por hoy. Sí, ya, marchamos y tal. Bueno, ¡hasta aquí arranca, Valeriano! Nada, vamos a meterle caña a esto. Vamos a escuchar a La Polla Records. Cantando Come Mierda. Sí, no tengo oído a pensar canción. Si es que la traje, porque ahora mismo ya lo dudo, no sé. Si igual. Otra que cuela, igual. Igual ya no la traje, pero. Ah, sí, mira, aquí está. Aquí ya tenemos. Viene muy bien ahora con esto de los bichos y tal. Como mierda contaminada. Bueno, no son mierda. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con bajita. Yes. no. Ese no tengo yo. ¿Dónde está? Bueno, ahora lo comentamos. Mientras tanto, ha salido un concierto para de los que va a tocar en Gijón, de los que van a tocar este año en Gijón en verano, muy interesante. El grupo se llama, son Katie, Daisy and Luis, son un trío de hermanos, amateurs de la música de los 50, de los 40, el de Luke también. Bueno, 40 o 50, eso es pues, sí, muy, sí, muy retro, muy, muy retro, muy retro, ¿eh? Sí. Ya tienen varios CDs, son ingleses, van a tocar, bueno, gratuitamente en la plaza del ayuntamiento, esta que ya tienen ahí. Y me parece una, oye, una propuesta muy interesante para, sí, o sea, todo. Ese mismo día también hay el tributo a Queen. ¡Oh! Ese será en la, donde la playa esta, que no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Dónde ahí es? ¿En Gijón? En Gijón, sí, en las fiestas de verano, en agosto. Ajá, en Begoña, ¿no? Sí, en Begoña. Y vamos a escuchar ahora un tema del último disco, el último disco ya ni me acuerdo. No, de, bueno, no sé. Un tema de estos de Kitty de San Luis. Se llama You'll Be Sorry. Comentamos otro concierto, este va a ser el 11 de agosto, este de Kitty de San Luis, y ahora vamos a escuchar a los Mojinos, que van a estar el 9 de agosto en las fiestas de San Esteban de las Cruces. ¿Cuándo? Va a ser una super fiesta, un día van a estar los Mojinos Escocidos y al día siguiente los Chichos. Joder, ¿a cuál mejor? Todo esto en San Esteban de las Cruces, aquí, a una patada Oviedo. Tengo un coche que una esponja dedicada para los bicicleteros, Montambique, Asturias con bici. tengo un cosier que una poa alcanza me va a dar y una condecoración. Y como un día me pique, y es que me compro una mountain bike. Tengo un cosier que es un vampiro, se chupa y es desgraciado, medio surtido. Tengo un cosier que es un vampiro, chupa gasolina y hasta cuando está para el motor. Y que no me pique, y es que me compro una mountain bike. Tengo un coche, es mi ruina, no como carne, deje que lo tengo no pa' gasolina. Tengo un coche que es mi ruina, ya no puedo a la clase de Robby no pa' gasolina. Y que mande a me pique, y es que me compro una mountain bike. Cuando llegan y el día 5 de cada mes no tengo un duro. Tengo un cashier, es mi verdugo. Anda, que no soy una niña de menor mulo. Y que mande me pique, y es que me compro, y es que me compro, y es que me compro una mountain bike. Comenzamos con el gallinero, la llamada. La llamada. Entrando llamada, ¿se nos oye? ¿Se te oye? Hola, sí, sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué hablabais? Que no os puedo escuchar por internet. Pues nada, hemos comentado un poco lo de la FAO, lo de comer insectos. Un poquito de todo, ya sabes tú que la nueva dieta española va a estar basada en paellas de insectos. Hablando del fútbol y vosotros. No te has enterado de eso, de las recomendaciones a de comer insectos que han puesto ahora. No, yo la noticia que leí hoy, tío, que me ha llegado al alma, es que no sé si lo sabéis, que por la deuda de aquí de Telemadrid, llevan 2 años sin pagar a los concursantes de cifras y letras. ¡Qué guay! Eso es mejor todavía. Búscala en internet, tío, que hay gente que le ven 8.000 pavos del premio del concurso y que no... 8.000 pavos. El titular era hasta con coñas, porque era cifras y letras impagadas. Cifra normal. Búscalo, brutal. La crisis afecta hasta los concursos. No, claro. Normal. Sí, cualquier día toca el cupón de la 11 y nos lo pagamos. Pues eso no puede ser, ¿eh? Pues vamos y os buscamos, y además no podéis esconderos. Cabrones. Bueno, esconderse pueden. Bueno, pero ¿dónde irán a la 11, no? Digo yo, hay un edificio enorme que pone 11. ¿No has visto eso? Es como un búnker, chaval. Tienen metralletas, nidos de metralletas a la entrada. Perros guía que atacan, no te jodéis. Y perros guía, efectivamente, tienen perros amaestrados. Tobermans de estos que te saltan a la mierda. Que empiecen a amaestrar como el ejército marroquí, que tenía monos que se encargaban de los campos de minas. Pues lo mismo, un mono amaestrado, tío. No me jodas, pobres monos, sí, tío. El ejército marroquí, cuando lo de la guerra de Irak, envió monos que se enviaban a campos minados. Que se supone que desactivan las minas, los cojones, lo que hacen es que revientan las minas. Claro, ¿no? Mira, desactivarlas desactivan para siempre. Sí, sí, desactivan a la mina y al mono. Pero para eso no hace falta soltar un mono, sueltas yo cualquier cosa que ande. Leña al mono, ¿sabes? Lo que pasa es que se te tiran encima los de los derechos de los animales, ¿eh? Tú verás. No, a mí no me mires, yo digo eso a los marroquíes. Sí, sí. No, habían inventado un... Yo lo vi un día en YouTube, un pavo de esa... Un árabe también, o por ahí, o africano. Había inventado un pavo. Un pavo que iba de... Un pavo inventó, un tío inventó. Un pavo de esos que atacan a los niños. Sí. No, inventó un cacharro, tío, que hecho todo con material reciclable, que es como una pelotilla, que va con el aire del desierto, va avanzando. Sí. Y tiene suficiente peso, va suficientemente lento, y si tiene suficiente peso, para, si pisa una mina... Salta. Salta, o sea, explota la mina, pero sigue avanzando incluso. O sea, puede seguir hasta que... O sea, te hace una línea recta. Que hace un trabajo de puta madre. No hace una línea recta. Va con el aire. Va para donde vaya el puto aire. Ya. Pero sueltas un... Pues si el aire va para atrás, va jodido, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver, Darío? Hombre, pues que si el aire va para atrás, quiero decir, tú lo echas para adelante y el aire te lo echa para atrás. Coño, tío, el aire cambiará, joder. No será todo el rato igual. Claro, claro, claro. Tú lo tienes que hacer es soltar un montón de esas mierdas por ahí. Y ya está, joder, no ponerlos ahí todos en línea. Tío, puedes comprar un coche teledirigido. O sea, que está hablando de Néstor y no lo vimos, ¿qué? No, digo, que ¿dónde está el tercero? ¿No eres tres, hijo? Sí, está aquí, sí, está aquí. Está aquí mirando el tendido cero del mundo. Está pensando en sus planes. Se aleja, se va alejando y nada, no quiere hablar de repente ahora. Anda que. Oye, vi fotos hoy que cayó una granizada de la hostia por ahí. Uf. Sí, estuvo guay. Estuvo y nevó detrás, en el patio de mi casa, tío, había nieve. Interesante estuvo, sí. Pero eso no era de lo que cayó, eso era de la mierda de la ropa que tiendes por ahí, tío. Me dijo, no, era nevada. Nevó, tío. Nevó, nevó. ¿En Las Vegas? No, en Las Vegas no. En Las Vegas no lo sé, pregúntale a los que vivan en Las Vegas. Sí. En Las Vegas Corbera. Por supuesto, claro, estábamos hablando de Corbera. En Nevada. Bueno, ¿y cómo has vivido el partido de fútbol de esta noche tan especial? Además en la ciudad, ahí donde... Además en la ciudad, mucha claro. Mucha tensión. Metió el Real Madrid el primero, el vecino que tengo aquí, que además es un cabrón, es un cabrón del Madrid encima, pues tiene todo, se puso a pegar voces y justo entré en la cocina y se estaba hasta descojonando, lo estaba oyendo todo, a ver, no sé qué. Fas en toda la boca, ¿no? Y estaban tirando tracas aquí delante. Cuando sí. Aquí tiraron voladores, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, no, yo tiraron voladores. Tenéis la peña rojiblanca, la única peña del Atlético de Madrid que hay en Oviedo, está ahí en Gascona. No, pero en realidad tiraron voladores, tiraron un volador en el primer gol del Real Madrid. Luego no se oyeron más. Ah, amigo. Luego al final, cuando acabó el partido, se oyó uno. El que sobraba. Parece ser que los de la peña del Atlético Madrid dijeron, ya que lo hemos comprado, lo tiramos. Sí, la peña del Atlético de Madrid parece ser que no tiene mucha pasta, no tiene para voladores. Bueno, pasa, pero bueno. No sé, sé que están en Gascona. Pues nada. No recuerdo en qué local era, pero sé que estaban en Gascona. ¿Y tú qué? ¿No te vas a celebrarlo ahora a Neptuno? A Neptuno. No, ¿a Plutón? Dejaronme aquí solo en casa viéndolo. Venga, tío, te dejaron solo. Sí, mi hermano se fue al campo. ¿Qué? ¡Hala! ¿Y cómo no te vas con él, hombre? Porque le invitaron y se fue para allá. Le invitaron a él, pero si ahora eres... Eres un hombre con ¿cómo se dice esto? Con ingresos. Pero tío, ¿tú te piensas que las entradas sobraban o qué? Sí, se han sobrado, ¿no? Coño, van a sobrar. Claro, pero sobrarán 250 pavos, ¿no? Ya, las caras. Mala suerte. Y a mi hermano costó 160 y eran de las baratas. Ya. Bueno, oye. Más luego 100 pavos la camiseta de la Leti, si la quieres. Bueno, pero puedes entrar con la tuya propia, ¿no? No, está prohibida. Digo yo que no te obligarán a llevar. No, tú aquí tienes que entrar. Pero de esas del Primar al peso que compras jota blancas y las pintas con rayas rojas. Está bien, es una opción. Es la opción chinesca. No, a lo mejor venden una directamente ya así, de blanca, claro, con líneas rojas, ya directamente. A los chinos, cojones. No, hombre, seguro que venden alguna de esas de rollo de Wally. Sí, del Madrid, pero una vez ya pregunté varias veces para mi hermana de la Leti, no tienen, tío. Siempre son del Barça y del Madrid. Va. Incluso la de la selección, pero que la selección antes no había falsas, ahora ya las hay falsas. Bueno, hombre, a partir de este éxito ya veréis cómo empiezan a proliferar las... Te llevo unos cuantos años de éxito, no solo ahora, joder. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Últimamente estáis bastante alegres los colchoneros, ¿eh? Volvemos a lo que éramos hace años. Sí, a ver cuánto dura. Ya ves. Fin de ciclo, Néstor. Fin de ciclo, sí. O inicio. Mourinho, quédate. Mourinho, quédate. Como se quede o revienta. Sí. Revienta a su propio equipo, a hostia. Lo importante empieza el lunes, ya os lo dije antes. ¿Qué cambia el lunes? El sorteo del playoff de ascenso del Oviedo. Ah, el Oviedo, tío. El Oviedo, volveremos a segunda. Y volveremos y iremos al Bernabéu a ver el Oviedo. Devolveremos. A que nos vuelvan a meter 6 como antaño. Bueno, pero tú tienes esperanza de que el año que viene juegue en segunda. Pero tú sabes que van a volver a cobrar, ¿no? Otra vez por el playoff para ver el partido, para los socios y todo eso, ¿no? Sí, claro, lo hicieron todos los años, cobraron. Y eso no, a mí por lo menos no me parece normal, tío. No, si quieres que vaya la gente al campo. No, no lo es. Pero eso lo hacen siempre. Ya sé que lo hacen siempre. Pero te das cuenta que si lo hacen siempre y nunca sube, será por algo. Joder, habrá que arreglar eso de alguna manera. Vamos, ¿tú crees que porque haya...? Pero eso es como, por ejemplo, el Madrid, que tú te haces socio del Madrid. Ya, pero no. Por la Champions te cobran también. No comparemos, joder. No comparemos, coño. Esto, yo creo que es necesario. Lo que necesitan es que se llenara el campo para meter la presión del ambiente, no para que vayan. Aún así llenan, coño. Para que vaya menos gente, ¿no? Sé. La cuestión es esa. 27.000 personas. Habrá que verlo. Oferta y demanda. Si las venden, pues. Si las venden, ganó, claro, elementalmente. 27.000 personas, la última vez que lo había subido de segunda vez, joder. Pero oferta y demanda, vas a cobrar lo mismo si a 15.000 personas las vendes a 1.000 que si a 5.000 las cobras a 2.500, tío. A los socios igual, se las dejan a 5 euros. Y al final sacas la misma pasta y tienes el campo lleno. Igual a 15. Lo ya. Que hace, ¿no? Estrategia comercial, la que sí, Jota. Yo lo veo más normal. Sí. Coño, si dijeras, no, oye, es que aunque tenga el campo a 100 personas, me va a dar igual porque voy a ganar, ¿no? Pero si. Y si gana, a la temporada siguiente. Bueno, independientemente de las dudas, influye. Con tertulios. ¿Tú crees que subirá este año? No, que va, ni de coña. Ese es el espíritu. ¿Y tú crees que bajará el Sporting a segunda del año que viene? No, eso ya matemáticamente es imposible. Matemáticamente imposible, es que no sé cómo está. Ya sube ni baja, pero te ve que te haces preguntas deportivas, pero no tiene ni puta idea de cómo. Veo que sí que la diga, tío. No, pero el Racing sí que baja, ¿no? Sí, el Racing sí. Jugáis contra el Racing, tío. Que se jodan. Puedes ir a verla aquí a. Pacto de Llanes otra vez. Claro, pero para subir. Tanto pacto de Llanes y tanta hostia. Bueno, hombre. El otro día se montó en el Molinón, hubo varios detenidos y un herido. No sé, ni puta idea. ¿Por? Que estáis puestos, los aldeanos están sin civilizar, tío. Montaron la de Dios y pegaron a uno de seguridad del estadio, que estaban, lo mandaron para Cagüeñes y hubo varios detenidos. La policía tuvo que cargar porque intentaban colarse ahí en el aparcamiento. Ah, que tuvieron bronca por lo del presidente, no sé qué rollo. Y eso que ganaron 3-0 al Córdoba. Va. Que suelten la pitón en el campo. Lo vi en la tele, tío, lo vi en... ¿Dónde lo vi? En te dieron Antena 3, que sacaban ahí un montón de peña cargando una pitón. Eso es ilegal. No, claro que... No, le han puesto una multa ahora. No, claro, tenerla en casa no es ilegal, lo que es ilegal es sacarla. O sea, él tiene los papeles y tal, pero tenía no sé qué, la tiene hace 18 años y le falta otro rollo que habrá salido hace unos años, la movida esa, de en plan de por tenencia animales de esos, y no sabría nada. Claro. Pero como dicen los... Tú fíjate lo grande que es, que la llevó a Madrid a ver si la podían tener en un zoo para que se la quedaran, y no tienen espacio para el bicho ese. Madre de Dios. Que la suelten en el Molinón, joder. Es que es inmensa, joder. Es que tú veías el contorno, tío. Es una cosa exagerada, joder. Que la suelten en el Pires, joder. Así el año que este año tenemos en... Porque tenemos media playa para nosotros. Se queden sin patos. Que la suelten en el parque este que está al lado del Molinón. ¿Cómo es? Santa Isabel se llama. Isabel la Católica. Reales, joder, que están muy violentos. Sí, la sueltan por ahí, vamos. No queda... No queda un real y se come hasta el niño. Vamos. Qué brutos que somos, que seamos, ¿eh? ¿Qué vais a salir luego por ahí? No, yo mañana tengo... Yo mañana me tengo que levantar también. Yo, muy pronto, yo más pronto que tú. ¿Sí? Joder. A las 9. Pues como yo, gilipollas. Pero igual me levantas tú menos cuarto para joderte. Para joderte la contraria. Efectivamente. Pues dale, ¿y a dónde vas? Mañana, voy a ir a un spa. Un spa. A esparcirme. ¿A un spa? Sí. A un spa y de esos, para que... ¿A un spa de esos? Un spa ti. ¿Es para mí? ¿Es para ti? ¿Para mí? ¿Es para mí? ¿Es para ti? ¿Es para alguien? ¿Es para alguien? O sea, ¿a cuál vas? A uno que hay en la cuenca minera, borracho y tira entera. ¿Uno que está en Felechosa? No, creo que está en... ¿Que anuncian a todas las horas en la radio? Creo que está en Langreo, me parece. Me da. No estoy seguro. Otro concierto. ¿A dónde? ¿Qué vas a ver mañana? A ver, cuéntanos. Mañana voy a ver a Skunk DF. Escunde. Siguen existiendo todavía. Sí. Y tocan creo... en la Rockstar Music Hall, se llama la. Traemos hoy un tema aquí de. ¿Qué? De forraje, para ponerlo también. ¿De qué? ¿Del nuevo disco? Sí, a horcajadas. Ah. Es buen disco, hay que reconocer. El dúo que tiene con Robel de Extremadura, muy guapo, la canción de Puñales. Mancho, entonces, ¿qué saco? Todo el disco con versiones, ¿no? Con acompañamiento. No, solo tienen dos canciones. Y otra con el cuchi ese, ¿no? No, con cuchillos en el anterior disco. Ah, pues yo vi un vídeo que fue el que pusiste tú y lo pusiste tú, ¿puede ser? Lo puse el otro día, pero ese es el anterior disco. Ah, del anterior disco, vale. De este disco tiene colaboración con el Robe y con Fernando Madina. Así que lo recomiendas, ¿no? Recomendación ahí de musical. Del nuevo disco yo recomiendo la de Puñales. Puñales. Que la cantan con Robel de Extremo Duro. Habrá que buscarlo. Pues y mira, ya. En DF yo te recomiendo una que canten se titula Eternidad. Está bien, está bien. No, pues pondremos ahora. Por el concierto de mañana. El de la semana pasada de Forraje estuvo de puta madre. Me pilló un morón con un piano. No, esta semana hay por aquí. Venía a tomar cachis de cerveza a 6 pavos. Joder. Cachis de cerveza y 6 pavos. Sí, sí, en los conciertos es lo que cuesta, macho. Yo no, ya. Flipé. No, para hacer Madrid es barato, créeme. ¿Eh? ¿Barato? La madre que lo parió. No, pero bueno, sí, probablemente, porque yo en Santander, en el cuando fui a ver a estos de San Colosín, los cachis a 6 euros. Yo, o sea, para allá, pido dos. Hace poco aquí en Madrid, por cierto. ¿Sí? En la Riviera. Sí, pero esos tíos andan por aquí y eran toda gira. Sí. Depeche Mode en enero aquí en Madrid, si quieres venir. Depeche Mode. No son muy. Seguidos en el Palacio de los Deportes. Muy mi rollo, la verdad. Yo tengo, esta semana voy a Descunde F y la semana que viene tengo que comprar entradas para Sidecars y estoy pendiente, igual me da la venada, pero es que es de jueves, tío. El de uno de los nuestros, concierto de Loquillo, Leiva y Ariel Roth. Mira, os lo iba a gustar aquí a este Loquillo, melón. Leiva y Ariel Roth. Sí, 38 joder. Pavos en el... 38 pavos. Ya, es un poco caro, ¿eh? Pues no quedan entradas, casi. Ya, es que en Madrid sobra gente. Hombre, ver, sobra gente y alegre, Loquillo, Leiva y Ariel Roth. En Madrid llevas al teatro al Gitano, la Cabrera Trompeta y vendes entradas todavía. Hay gente para todo. Pozi. Y es verdad, me ha salido así solo. Me iba a, salir, me iba a decir la Cabra y tal, pero ya me ha salido. Digo, bueno, Gitano, la Cabrera Trompeta. Eso, pues yo eso todavía no lo sé. Es que es de jueves, joder, y yo salgo de curro a las 8. Bueno, ¿qué tal te va el curro por ahí en Palacio Real, tío? Tranquilo, la verdad es que tranquilo. Ya me pillaron un par de bromas telefónicas. No me jodas. Sí. Sobre... Ya me lo habían dicho cuando empecé. Siempre me preguntaban, ¿ya te tocó alguna broma? Yo, no, pues ya me tocó algún par de ellas. Que no es que lo que te dijeran que era una broma, pero se notaba un huevo. Ayer llamó una tía con un acento vasco, tío. Y dice, oye, chaval, mira, acento vasco y parecía fumada, tío. Oye, chaval, que estoy llamando al Palacio Real, ¿no? Y yo, sí. Yo, dígame. Mira, que quería saber que para enviarle un paquete al rey, ¿qué tengo que hacer? Y me quedo callado, yo, disculpe. Y dice, sí, porque aquí en internet me pone calle Bailén, sin número tal, y yo, eso es el Palacio Real. Sí, por eso, pero bueno, ¿tú que eres de protocolo? Y yo, no, yo estoy en la centralita. Dice, no, pero bueno, esto igual puedes ayudarme, guapo. Empezaba, guapo, ¿qué pasa? Que de cada 100 paquetes le llega uno, ¿no? Y yo, bueno, pero es que esto es el Palacio Real, usted tiene que llamar a la Zarzuela. Y se queda callada. Y me dice, ah, pues es verdad, tienes razón, voy a llamar a Zarzuela. Gracias, guapo, agur. Y me ole. Cuelga. Y yo, la peña, en serio, manda paquete, además con un acento vasco, mal rollo. Bueno, joder, podía mandarle cualquier cosa. ¿Y cuál fue la otra broma, sí? Pues otra, de repente, llama un día una tía y me dice, hace como una semana, me dice otra tía, además una tía también, oye, perdona, ¿para hablar con Juan Carlos? ahora se pone, está en la cocina, ¿eh? Que ya es la nueva Corina, ¿no? Digo, si te apunto a decir, disculpe, es que he salido a tomar un café, no te jode. Y me digo, ¿perdón? Y dice, sí, es que soy su prima, no sé, soy no sé quién de no sé quién y no sé cuánto, de esto es un nombre mega largo. Sí, eres su prima. De todos los santos, vamos. Y no sabes su número, ¿no? Y te quería hablar con Juan Carlos, soy su prima tal. Estoy intentando localizarlo. Fui hasta la Caixa a ver si localizaba a Cristina, o sea, su hija. Pues señora, para localizar a Cristina, vea el truyo, cojones. Y me dice, pero no estaba en la Caixa. Y yo, esto iría a cualquier sucursal, porque mira. Fui a la Caixa a ver si estaba. Yo tuve una niña hace como cosa de un mes y estoy intentando invitarlos al bautizo, pero no los localizo. Joder. Hostia, esto me recuerda a la peli de Carmina Revienta, Y yo me queda caro, yo aguantando la risa pensando, esto me está vacilando. Y hice lo mismo que hice con la vasca, digo, perdón, pero el rey no vive en el Palacio Real, vive en el... Se llama Zarzuela. Y dice, ah, tienes razón, ¿y tienes el teléfono de Zarzuela? Y digo, no lo tengo. Y dice, ah, pues ya lo busco por internet, gracias. Busque. Pues que te lo den, tío, te lo tienen que dar para pasarlos, joder. Sí, me aclaro. No, yo no pertenezco a Zarzuela, yo estoy en centralita de lo que es Patrimonio Nacional, de Palacio Real... Cosa del Ministerio de Cultura, ¿no? El Pardo, Es cosa del Ministerio de Cultura, supongo, ¿o no? Patrimonio Nacional, sí, bueno, pertenece al Ministerio de Cultura, pero vamos, yo es lo que es Patrimonio Nacional. Los que gestionan el Pardo, el Palacio Real, el Escorial, tengo el teléfono en el Escorial también, Monasterio de las Descalzas, la Granja de San Ildefonso, todo eso. Joder. Etcétera. Ya. Bueno. Y eso, vamos, y a veces llama, ayer por ejemplo llamó Soraya Sáenz de Santa María. No jodas, ¿has hablado con Soraya Sáenz de Santa María? Su secretaria, joder. Ah, que eres su secretaria ahora. La orden de preguntar quién llama y qué quieren cuando tengo que pasar con alguien. Y ¿me puedes pasar con Presidencia, ¿no? Presidencia de Patrimonio Nacional? ¿De parte de quién? Dice, soy la secretaria de la vicepresidencia del gobierno. Conclusión, que la pase a la secretaria de Presidencia de Palacio Real, sería Soraya, para hablar con el señor Spitelli, que es como se llama el presidente. Spitelli. Spitelli. José Luis Rodríguez Spitelli. Tienes que haberle dicho que tenías un amigo que era pariente suyo, joder. ¿Que se vaya a ser de Santa María? Sí, joder. O sea, de Santa María y muy pocos en España. Tienen que ser parientes. Ya ves. Sobre todo ese es más amigo de Jota. Será las parientes de Jaros. Ese es más amigo de Jota. Fas en toda la boca. Anda, que. Pero vamos, por lo demás, nada. Y luego llama a algún militar y un poco más. Y turistas, la mayoría son turistas. Hombre, me imagino. Hubo un día que llamó un tío, me hizo mucha gracia. Soy el teniente coronel no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, de la guarnición del ejército español en el Palacio de Zarzuela. Yo, ¿me puedes pasar con Pepito, ta, ta, ta? Y claro, cuando yo le fui a pasar, me había dicho el tío un nombre tan largo que yo ni me acordaba. Y dije, oye, es un teniente coronel de la Zarzuela, es que ni me acordaba el nombre ni nada. Y la chica a la que le pasé la llamada, me acuerdo que se quedó como, hostia. Me cago en la puta. Un teniente coronel ahí, digo, hostia. Pero vamos, llamadas cuatro, pero con deciros que llevo 2 semanas y media ahí trabajando y ya me ha acabado un libro, quiero decirte que... Eso está bien. La gente que no llama, pues acaso, ¿no? Me ha acabado hoy, sí. Pues acaso no llama la peña. La mayoría de los que estáis son funcionarios. Y yo trabajo de 3 a 8, entonces... Hay 4, cuando yo estoy ahí 4. Es tranquilo, la verdad es que es tranquilo. Y ahora por las mañanas he empezado esta semana a trabajar en el otro sitio. Ah, pero ya has empezado... Con tu primer empleo. Casa. Bueno, tuve una reunión, convoqué otra reunión el miércoles que viene también para gestionar todo eso. ¿Y no te compensará quedarte solo con uno? No, porque puedo trabajar uno por la mañana y otro por la tarde. Y el de la mañana solo me va a durar 1 mes y medio, entonces tampoco me... Ah, vale. Ya, entiendo. Por 1 mes y medio me van a pagar bastante bien por hacer la difusión de un congreso. Uh-huh. Que puedo aprovechar ahora y venderlo por ahí por la radio. Difunde. Difundo el congreso, cuarta edición del Congreso Internacional de Turismo Accesible, el 27, 28 y 29 de junio en Ávila. Sí, me voy a encargar de su difusión por mailing. Pues mira, empieza ya a grabar. Te estamos grabando para que lo mandes y te contrates. No, ya está contratado. Ya está contratado. En la radio. No, pues ya le mandas la grabación, que aquí desde Radio Cuca apoyamos el Congreso de Turismo Accesible. Sí, turismo patos. Bueno, es internacional, viene gente de los 5 continentes a dar conferencias, vienen ponentes de los 5 continentes. Viene una chica de la Universidad de Queensland en Australia, de Arabia Saudí, Dubái, China, Bulgaria, venía una asociación que se llama Bulgaria for All, o sea, quiero decirte, de Jordania. Mi jefe lo resumió diciendo, vi el único negro que hay en toda Jordania. Hombre, seguro que hay más, Ya, me lo dijo de coña. ¿Eh? ¿Y no se dedica a vender CDs? Creo que venían también, no, hombre, es un congreso a la bestia, pensar que la fundación hace a nivel internacional dentro del mundo de discapacidad tiene nombre, entonces... Y luego mete pasta el Ministerio de Cultura, mete pasta la Comisión Europea y la Fundación ACS. Entonces, por eso. Y ahí estoy yo, durante 1 mes y medio. Ahí estás tú. De publicista. De community manager, como se dice ahora. Vamos, mandando spam. Porque lo que hago es... Lo mismo me mandas un congreso que uno de estos de Grow Your Penis, ¿eh? Alarga tu pene, te ha tocado la lotería, llama claro. Al teléfono de Nigeria, un príncipe de Nigeria necesita tu ayuda. Tú eres al revés, tú los mandas a Nigeria, soy Néstor de Madrid, mándame 100 euros, que estamos muy mal. Madre, que os parió. Que me ha tocado la lotería y no puedo cobrarlo en tu país. Claro, solamente puedo cobrarlo allí. Me ha tocado la Lotería Nacional de Nigeria. Eso no existe, coño. En Nigeria no usan esas cosas. Yo que sé, igual sí. Eso y, joder, la verdad es que he pasado a llevar un año al paro rascándome los huesos a las manos a pagar de cerración, porque ahora estoy con 2 trabajos, con un proyecto final de máster y preparando mi vuelta a la universidad. ¿Tu vuelta? El retorno. El retorno del Jedi este aquí. Pues bueno, la universidad voy a empezar en octubre, o sea que eso... Igual. ¿Otro máster? No, carrera. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿De qué? Pues voy a... Oye, ¿por qué estamos hablando? No sé, pero es Darío que está interrogando, no entrevistando. Me ha surgido la curiosidad, en serio. Estamos hablando de mi vida privada en antena. Sí. Ay, que no nos escucha nadie, no pasa nada. Pero da igual que no nos escuche nadie, esto queda grabado, o sea que... Hazme una entrevista profesional. Venga, ¿y eso por qué ahora a estas alturas de la vida decide usted empezar una nueva carrera? No, es una nueva carrera. Voy a ampliar. A hacer el curso de adaptación al grado de turismo. Ah, bien, bien. Yo estaba pensando en hacerlo también. Turismo y me hago un año nada más de carrera y adapto mi título a Bolonia. Correcto, correcto. Y por tanto, digamos que sería como licenciado para que me entiendan. ¿Licenciado? Licenciado. Usted es un licenciado. Pues yo estaba pensando en hacer lo mismo. En principio, lo más seguro es que lo acabe haciendo la Universidad Antonio de Nebrija, aquí en Madrid. Muy bien, estaba muy bien. La de Antonio de Nebrija, la de San Antonio de Murcia, pero querían que los exámenes los fuera a hacer a Murcia. Como que no te convencía. En principio lo iba a hacer a la Universidad Europea de Madrid, pero me la metieron doblada. Porque hostia puta, pero una moto de que la podía hacer todo online, porque yo esto lo voy a hacer online, menos los exámenes que son aquí en Madrid. Claro. Pero o sea, de repente, cuando les pido el estudio de convalidación, que ahora con lo de Bolonia te convalidan la experiencia. Pero no me convalidaron algunas cosas y me la metieron doblada, y entonces, claro. De repente me dicen que un semestre tengo que irme a dar clase presencial en Marbella. ¿Onda? En la Universidad Europea de Madrid, y hoy en Marbella. Y el tío me dice por teléfono: sí, bueno, es que por tu experiencia profesional no puedes convalidar algunas asignaturas. Entonces, tenemos un convenio con un hotel de Marbella y ahí haces prácticas que te cuentan como experiencia. Y asignaturas. Me pongo a ver las asignaturas que se supone que yo iba a cursar en Marbella y era nutrición, técnicas de cocina y no sé qué. Buen hombre. Era para trabajar en una cocina. Sí, que le iban a meter ahí, le iban a meter doblada, vamos. Así te haces un hombre de provecho, joder. Para meterme en una cocina de un hotel. Digo, vamos a ver, que yo quiero hacer la carrera de turismo, no hostelería, con todo el respeto. Bueno, pero es que para trabajar en un hotel hay que conocer todos los departamentos. Claro que sí. Que sea obligatorio. Y porque no hay una clase de fregona y de... Estaba pensando yo, limpiar retretes, chaval. ¿Qué te crees tú? Hay que hacerlo todo. Claro, ¿sabes qué pasa? Que turismo es una carrera sencilla y, claro, tuvieron que añadir un año más y no sabían qué asignaturas meter. Claro. Y los de la Universidad Europea se inventaron esto, pero porque por lo menos las de la Antonio de Nebrija, pues estuve viendo son ocho asignaturas nada más las que tendría que hacer, cuatro por semestre. Y son más o menos normales, que si marketing, que si innovación turística, que si punk, que macroeconomía, microeconomía y trabajo final de grado. Bueno. Pero bueno, eso está por ver todavía, no me he matriculado, ¿eh? Tengo toda la documentación y todo eso. Bueno, yo tengo mirado también, lo mío. ¿Y qué hay de lo mío? De lo tuyo. ¿Se acabó la entrevista entonces? Sí, ya se acabó. Entrevista en profundidad. Hoy conocemos el futuro. Chau. Espera, oye, Néstor Fernández, Fidalgo. Michel, termina la frase. Michel. Bueno, ¿cuándo te tenemos aquí de vuelta? Termina la frase, Néstor. So, cabrón. Campeón de la Copa del Rey. De campeones. Muy bien, sí. Es que mi horario es muy jodido, tío. Yo, telefonista... Ahora jodido, de 3 a 8, tío. Entonces, aunque yo quisiera subir un fin de... Es que salgo a las... No, ahora con tanto rollo, mejor que te esperes. Sí, sí. Lo más seguro es que pille las vacaciones la primera quincena de agosto. Y me suba, para Piraguas y eso. Y para ver a los Mojinos. Muy claro. Y los chichos, di la verdad. Los chichos. Se adaptaron aquí en las Vistillas el otro día, joder. No. Que estamos en San Isidro, aquí. San Isidro Labrador. Fue el fandango ahí en las Vistillas. Eso no le gusta mucho a Rodri. Son una mierda, yo no sé. Bueno. No sabía ni qué tocaban. De repente sale una pava y es como un poco electropop. ¿No? Electropop, sí, efectivamente. Una cosa electropozoña. Electropozí. Eso y nada. Y luego me voy a la pradera de San Isidro, que es un poco como el Carmín de la Pola, pero a la bestia, todo caballitos y tal. Todos los putos caballitos, todos los gitanos poniendo zapato veloz, tío. Madre mía. Y yo miro los de Grave y los de Trubia por todas partes. En fin. Bueno, tenemos que despedir. Estoy aquí contando todo. No hay nadie escuchándoos en el chat ni nada. No, qué va, tío. No, es muy triste últimamente. Tarde, la gente está desencantada. Claro, el partido. Excusas. Queda hoy retransmitirlo, joder. La gente salió a celebrarlo y claro, pasa lo que pasa. Está la Plaza América llena de coches. Sí, sí. Hasta que no entra nadie más ya. Bueno, tus padres. Oye, seguramente. ¿Las camisetas de la radio para cuándo? ¿Eh? ¿El qué? ¿La de la radio? Sí, sí, las van a hacer. El último día, es que al final aplazaron el... lo de para decidir cuánto se quería, hasta el día 20. Con lo cual todavía no... Pero... Para el programa de Recabedio, ¿no? Pero vamos, que las tendrás. O sea, sois vosotros tres y yo, cuatro, o alguien más. Sí, más gente. Somos... Yo me he pillado al final. ¿No? Tío, esto, la crisis. Quería una Robe y Inés también quiere. Bueno, puedo hacer uso de la de Robe hasta que vuelva. Hijo puto, no pasa nada. ¿Cuánto costaban, tío? Seis pavos. Sobre 7 euros. No sé, no me acuerdo. Por ahí. I don't remember. ¿Tienes ni 7 euros para una camiseta? Joder. Hombre, los tengo, pero también los puedo invertir en una... Estás en Primark, joder. Tú date cuenta que no compras 7 euros, o sea, no pagas 7 euros por una camiseta, pero mañana va a un spa. ¿eh? Sí, pero vuelve gratis, ¿eh? Esto es España. Pero vuelve gratis, melón. ¿Cuánto te costó? El spa no me costó nada, porque fue un regalo que le hice yo a Modesto para que fuera con Alberto, y Modesto me ha dicho, no, pues vienes conmigo. Y al final vamos, Modesto, Sheila y yo. Eso se lo hice yo a Patri, le regalé un por cumpleaños un spa, pero como era para dos personas... Ya la aprovecho yo también. No, pero a ver, mi humilde intención, mi más sincera intención era que fuera él con Alberto. Pero Modesto me ha dicho, no, me lo has regalado tú, voy contigo. Yo. No, tú bueno, bueno madre, pues vale. Pues voy vale. Contigo, de puta madre, efectivamente. Pero como de todo en la sauna y eso. Sí, claro. No, bueno, o sea, no sé si hay, pero... No, calenticos. Lo que haya. Oye, ¿qué tal el Rey León? ¿Te dijeron algo? Yo no fui, tío. Les ha gustado mucho. Les ha gustado mucho. Me ha gustado un montón, pero es que es una pasta, tío. Ya. Claro, yo ahora no puedo ir entre semana. Tiene que ser fin de semana son igual. Es cuando te doblan ahí, te saquean, claro. Yo si tuviera ingresos, pues iría. Entre semana igual lo más barato son 46, creo que era. Me cago, tío. Aún así es una pasta. Y el fin de semana deben estar 70. 70 pagos, sí. Rodri y Modesto han pagado 70 pagos cada uno. Bueno, Rodri se lo ha regalado a Modesto y luego aparte se ha pagado la suya. Creí que le había pasado lo mismo, se lo regaló a Modesto y le dijo, vente conmigo. No, Rodri ya se lo regaló para irse con él. Y ya eran... ¿Todos los amigos de Modesto hacéis lo mismo? ¿Que ¿Sí? Algo sí. Para disfrutarlo nosotros también. Pero bueno, aparte del otro lo pagamos nosotros, en realidad. Anda que... Ya. Pues nada, chavales, os voy a dejar ya. Sí, te despachamos, te ponemos aquí a forraje. Forraje. No, Skunk DF no hay nada ahora mismo. No me viene nada la idea. No tenemos la idea. Bueno, vale, pues. Ya de paso recordamos, mira, que estás tú hablando de conciertos, recordamos que esta semana, bueno, esta semana no, hoy hubo un concierto en el Niemeyer, de Vibrators. Hostia, ¿competieron contra el partido? Sí, pero bueno, el punk este de los 70, mítico. Yo no sabía ni que seguían existiendo. El miércoles 22 de mayo toca The Queers. Hostia. En el Nunca Jamás. ¿En Niemeyer también? No, en el Nunca Jamás. Para que es un miércoles, tío, a las 9 de la noche. Joder, pero eso me acuerdo que hace años tocaban por la antigua estación, ¿no? Pero nada, son. No sé si eran 11 eurillos o algo así. O 10, no, 10 euros me parece. Oye, ¿podéis animaros alguno a finales de agosto a venir a Madrid al festival en vivo? El cartel pinta de puta madre. La cabeza de cartel por ahora son Off Spring y los Toy Dolls. Esto es lo de siempre, Néstor. Cuestiones pasta, ¿no? Económicas. Cuestiones económicas. Sí. Y a finales de agosto tengo el pueblo, tío. Eso es como una religión, ¿sabes? ¿El qué? A finales de agosto que tengo el pueblo, que es como una religión, eso. Ah, bueno, sí, hombre, tu cumpleaños. Como una secta. Es como una secta. Es un cabrón, nunca quiere celebrarlo con nosotros. ¿Eh? Bueno, hombre, así te ahorras el dinero también. De claro. No, porque luego lo celebramos más tarde. Lo hace por la crisis. Ha sido una puta vez, o sea, no va a pasar nada. Oye, espero que no se nos case nadie, porque como se nos case alguien, ¿Odo? ¿Odo se va a casar? ¿Odo está casado? Sí, pues se va a casar otra vez. Tengo un colega aquí en Madrid que el pobre hombre, bueno, ahora tiene curro, pero antes estaba mala hostia porque le vino una retahíla. Es que además pasa siempre esa ley de Murphy, ¿eh? Que en un año tuvo 3 o 4 bodas, pero él decía que lo que más gastó no fue en las bodas, fue en las despedidas de soltero. Porque no vaya, joder. Claro, a la despedida de soltero es que nadie te obliga a ir, joder. Pasa que fue porque se lo pasaba bien, hijo puta. Tío, efectivamente, las despedidas molan, tío. Joder, él me decía, además lo montaron de esto de contratas a una empresa que te lo da todo hecho y se fueron un fin de Mallorca, otro fin de creo que fue por Albacete. No me acuerdo por dónde más, creo que en La Coruña. Otra. Claro, es que si andas yendo a casa de Dios. Fue cuando yo creo que se lo había contado, que los cabrones me contaban que iban todos de Pedro Picapiedra y al novio lo vistieron de Vilma. Iban por Albacete. Está bien. Lleva por Albacete. Tiene una pinta de ciudad ahí. ¿Tenemos nosotros evento este verano o no tenemos evento? Pues se verá. Vamos, que me va a tocar subir, ¿no? No sé, se verá. No tenemos ni idea, ¿eh? Veremos. Desde luego, despedida de soltero no cuentes con ella. ¿Otra vez? No sé, la de verdad, digo yo, ¿no? Ah, bueno, es que aunque dijéramos ahora vamos a hacer una despedida de soltero para este verano, nos volverías a ir otra vez igual que la otra. O sea, no para mí digamos nada. Bueno, a ver. No, claro, Darío, no. Darío, cásate. Que se vuelve casi con mi mano, macho. Se ha automotivado ya. Joder. Anda, que pues nada, anda. A ver si os puedo escuchar, coño, que ahora no me conectaba. Si no, prueba el otro enlace, hay dos. No, sí, estaba con el móvil. Voy a probar ahora que tengo ordenado. Bueno, de paso recordamos, queridos oyentes, que esto es Radio Cuca. Arranca Valeriano, programa Arranca Valeriano 107.3 de la FM. Y el número de teléfono, ya que estamos. Es una conversación personal con un amigo que está en Madrid. Claro, y el número de teléfono es 985-2981-37. Como veis, aceptamos todo el tipo de llamadas. Aquí un pobre hombre que no tenía nada que hacer, nos ha llamado. Iremos a la conversación. Nada que hacer, celebrar el triunfo de su equipo, su segundo equipo. Porque me ha quedado aquí solo en casa viendo el partido. Qué cabrón, tu hermano por ahí festejándolo y tú... Mi hermano quería ir a Neptuno después del partido. ¿Y por qué dijiste? ¿Quedamos en la parada de tal sitio? No, en casa ahora, también se fue a ver el partido, lo que pasa es que el otro es del Madrid. ¡Oh, qué putada! ¡Qué real putada! Nunca mejor dicho. Así que nada, pero bueno, ya os digo, lo importante es el partido de lunes, lo de Oviedo, a ver dónde nos toca ir, porque sí que desde aquí, desde Madrid, queremos organizar viaje de varios oviedistas a donde nos toque, si no toca lejos, claro. Porque creo que podía tocar San Fernando de Cádiz, en Cádiz, que son cojones, pay. Bueno, hombre, tú estás ahí en medio de todo. San Fernando de Madrid está tomado por culo, de Oviedo está tomado por culo, pero de Madrid también. Hostia, a mí la verdad que... Nah, el otro es día estuve ahí no en puedo. Getafe, viendo el Oviedo, con el Getafe B, que ganó el Oviedo 0-3. Vaya mierda, estadio tiene el Getafe, yo nunca lo había visto. En la tele parece más grande, macho. Y encima fue muy gracioso porque no había ni Dios del Getafe, era todo peña de Oviedo, pero además un mogollón de peña, ¿eh? Aquí en Madrid cada vez hay más asturianos. Pues sí. Y claro, como el Getafe está en primera, no sé si sabéis que en la liga, en primera y en segunda división, en la LFP está prohibida la venta de alcohol. Pero en segunda B no. Entonces en el descanso se petó el bar del estadio, todo el mundo pidió un cerveza y de repente dice el camarero, no, aquí cerveza sin alcohol. Y todo el mundo, ¿qué? Me han engañado. ¿Qué estafa? Es como de que la peña quejándose, tío. El Oviedo lo que pasa es que como lleva ya 10 años vagando por tercera y segunda B y la gente ahora está mal acostumbrada. Cuando volvamos al fútbol profesional y digan que ya no se vende alcohol, la gente... Alcohol. Se va a encabronar. Bueno, metes tus cervecitas, tus latillas de contrabando, no mi puedes. Mi padre cuando el Oviedo estaba en primera se llevaba tu su petaca de coñac, tío. Ah, petaquilla, claro que sí. Petaquilla de coñac, petaquilla. Claro, toallas de whisky. Muertos en concierto. Te pides una Coca-Cola y... colega de un par de chavales, que por cierto tengo su teléfono por ahí, y llevar una petaca de ron, tío. Hostia. Aparte de una mamada y uno de ellos más que mamado iba con más cosas en el cuerpo. Perdió una zapatilla, por cierto, en el coche. Luego descubrió que estaba debajo del escenario. Eso pasa por ir demasiado happy. Happy, happy. Bueno. Pero bueno, chavalete. Pues nada, macho, que te vamos a meter la canción. Sí, pondremos a The Queers, ya que van a venir el miércoles. Y ya que nos ha hablado un marica. Así me da tiempo a conectarme y oír luego la de Forraje. Sí, hombre, sí. Si no, voy a ver si puedo también meterme en el chat. Venga, anda. Hala. Y saludos al tercero. Espera, es verdad que se te despida, espera. Que no te oye, a ver. ¿Qué? Bueno, nada, a festejar el triunfo del Atlético, como ya tú sabes, con Forlán. Abrázalo mucho, quiero mucho. Que te ha dado la victoria del equipo. Ese mismo son con él, ¿eh? Es Darío. El único que conoce a Forlán es Darío, bueno, y Robe. Conocer, en términos bíblicos. Robe lo conoce, Darío se ha despertado junto a él. Y aún no le ha llamado. Con Forlán. Es mío, son pasas, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos a meter una canción interesante. Nah, vamos a poner a Forraje directamente. Forraje. Cabrones, eso, para que no lo oiga. Venga, te dejamos en un espacio de tiempo ahí. Vete ya enchufando ahí. Intenta, dale. Subo los pantalones. Chao. Hasta luego. Bueno, y como íbamos diciendo, ahora mismo vamos a dar un tiempo aquí a este hombre para que conecte. Intente conectar ahí. Sí. ¡Conecta! En realidad, si se conecta por internet, yo creo que en el rato que intenta conectar, ya está, ¿no? Creo que podrías meterlo ya. No sé. La puta. Y si no, podemos intentar. Le voy a mandar un fax a Néstor. Qué bueno esto, ¿no? Y si no, podemos repasar también que hoy ha sido el viernes, el Día Internacional de Internet. ¡Oh! Meme. ¿Eh? Meme. Porque recordamos, ¿no? Que hoy ha sido el Día Internacional de Internet. Sí. Mundial. Sí, por supuesto. Y había un musical hace tiempo, ¿sí? Avenue Q, que decía tenía una canción que era Internet is for Porn. Internet is for Porn, es una mítica canción de Internet. ¿Qué la ponemos? ¿En inglés o en la versión castellana que hicieron aquí en el musical de aquí en España? Sí, la versión castellana en castellano, tío. No es lo mismo, elementalmente, porque la versión en inglés era más elaborada, pero... Venga, dale. Con buena conexión yo no tengo que esperar. ¡Porno! solo hay porno. ¿Qué estás haciendo? Y la red poner cachondo viendo porno barubat. ¡Tricky Monster! ¿Sí? ¡Baja aquí ahora mismo! ¡Voy! ¡Hola, Kate Monster! ¿Hola? ¿Sabes que me estás arruinando la canción? ¡Oh, perdón! ¡Mi no querer! ¿Te importaría estar callado un minuto hasta que termine? Okidoki. Bien. Es la tecnología ideal. ¡Del porno! ¡Ay! Brindándonos la oportunidad de ver porno desde el ordenador. ¡Porno! No. Puedo usar el buscador. Es la más completa red de información. ¡Porno! En internet solo hay porno. ¡Tricky! En internet solo hay porno. Mi cachondo siempre yo estar viendo porno. Barubat, barubat, barubat. ¡Tricky! ¡Eres un grosero y un pervertido! ¡Oh, no! ¡Pechito! ¿Qué haces? Te lo digo en serio, ¿eh? Estás muy salido. La gente normal no se pone a ver porno en internet. ¡Tú no tener ni idea! ¡Listo, gente normal! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo dicen? Internet solo hay porno. Me siento maja. Internet solo hay porno. Me mato a pajas. Mis colegas se la pelan viendo porno. ¡Internet no es para el porno! ¡Porno! ¡Porno! Sé de buena tinta que tú, Rod, entras en Facebook y además compras acciones online. Es correcto. Y Brian, tú compras cosas en Amazon.com. Claro. Y tú, Gary, sigues vendiendo tus posesiones en eBay. Así es. Y Princeton. Oh, pero si tú me regalaste por mi cumpleaños esa preciosa tarjeta virtual. Cierto. Oh, sí, Kate, pero... ¿tú qué creer que ellos hacer después? ¡Oh! En internet solo hay porno. ¡Guarros! En internet solo hay porno. ¡Ay, hay porno! La meneo si cliqueo bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos aquí intentando enviar un fax a los de Heidi, que nos están aquí atacando. Parece que retoma otra vez ahí, de repente... Nada. Bueno, seguimos. ¿Qué opinas de las declaraciones del presidente de Nestlé? ¿Qué ha dicho el presidente de Nestlé? Que básicamente que el agua es un bien que parece que estamos regalando y que había que privatizarla. Ah, por supuesto, claro. Hay que privatizarlo todo. Y luego... Lo siguiente será privatizar el aire, porque lo estamos regalando, la gente lo respira gratis. Bueno, no, ¿Cómo puede ser esto posible? Y encima como si llegara el agua a todos lados. Hay mucha gente que no llega al agua. Efectivamente. Ahí está, está enviando ese fax. Enviando, primera parte. Para los heavies estos. Al revés, al revés. Ah, no, así. Venga, va. Ahí seguimos, primera parte de... de nuestro envío. Bueno, pues eso, que vamos a llegar en el mundo este en el que en tu vida también la privatizarán y cuando llegues a los 25 años contará de cero y si no ganas vida, pues te morirás. Claro. La peli está en time, no sé si la habéis visto. Como apostando años, ¿no?, de nuestra vida y tal. Sí, efectivamente. Como moneda de cambio. Claro. Y agua. Bastante triste, la verdad, que quieran privatizar el agua. El presidente nos lee, lo pasaba yo por la quilla del barco. Así que vamos a escuchar... Sí, se merece la... O sea, si no... Al final, dices tú, estos cabrones no habría que comprarles nada, este hijo puta de Nestlé. Nadie va a comprar nada de Nestlé. Bueno, ya hace mucho que no lo compro porque básicamente vivo de... Pero es que tú coges Nestlé y miras todas las compañías que son y podemos flipar. Ya, eso es verdad, eso es verdad. O sea, al final no compras nada de nada. Mi abuelo trabajaba para Nestlé. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar Tuitu 07 de Transportes Hernández y Sanjurjo. Anda, ¿y esto qué? Pues Hernández es Julián Hernández, cantante de Siniestro Total, y Sanjurjo, pues un amiguete suyo que toca el acordeón. Onda. Y hicieron un dúo, sacaron un disco. Este es eso, Tuitu 07, de privilegios de tener una, ¿cómo era? Una ocupación inútil, exactamente. Pues venga, a ver a qué suena eso. vivimos con sequía permanente, con barriga prominente y casi nada que jalar. Pero no necesitamos la comida de Occidente, ni festivales solidarios, ni al tarado de Tarzán. Y tu 07, y tu 007, agente al servicio de su majestad. Y tu 07, y yo con mi machete, se te ve más blanco de lo habitual. Llevamos unos aros en el cuello, unos platos en los labios y un hueso en la nariz. Pero en mi tribu comemos misionero en salsa verde, cooperante a la romana y 07 al pil pil. Y tu 07, y tu 007, agente al servicio de su majestad. Y tu 07, y yo con mi machete, se te ve más blanco de lo habitual. Fumas fortuna y tienes 07, juegas al fútbol y pierdes 07, la lotería acaba en 07 y te gritan al oído 07 ya, coges una trompa calibre 07, soplas por el tubo y das 07, hay 7 borrachos en la celda 07, te gritan al oído 07 ya. Y tu 07, y tu 007, agente al servicio de su majestad. Y tu 07, yo con mi machete, se te ve más blanco de lo habitual. Y tu 07, y tu 007, y tu 07, y yo con mi machete, y tu 07, lo tienes clarinete, agente al servicio de su majestad. Aquí seguimos enviando fases a la Heavy. Malditos cabrones. Malditos bastardos. Mira, pedirnos pasta por algo que no. No estamos ganando dinero, estamos nosotros aportando, estamos dando voz a la gente. Y a la música. Y a la música. Pero no sé qué, a la que supone que ellos defienden. Seguimos, comentábamos que este viernes, este domingo, va a tocar Danko Jones, lo llevamos diciendo varias semanas, aquí en Gijón. Gran concierto, todo el que pueda ir, claro. Este trío canadiense de rock and roll dan cojones. Exactamente. Podrás escuchar temas como este. Y aquí seguimos en la guerra esta con la Heavy y con las GAE. La guerra con los Jedi. Podéis apoyarnos enviándoos enviando emails. Tenemos ahí la página web, enviando emails a la cuenta de Heavy. ¿La Heavy se escribe como Jedi? A Heavy, es A-G-E-D-I. Vale, entonces no. Tenemos ya el texto hecho, la cuenta de correo a la que tenéis que enviarlo. Y a colapsar aquello, pipi. Y luego a llamadas, nosotros desde aquí. Y a fases. Fases. Fase 1, fase 2, a ver cómo responden. A faxes. Faxes. Vamos a por ellos. Y a tiros la próxima vez. Como si hubieran robado los cojones. Soy un corsario en un mundo burgués, pirateando CDs. No tengo parche ni pata de palo, no tengo un garfio en lugar de una mano, pero he unido a Sony y a BMG, pirateando CDs. Con cientos tardoras por banda, pirateando CDs. Viendo un copa toda vela, pirateando CDs. Pirateando CDs. Pirateando CDs. El rey de la fotocopia en color esquiva el peligro a babor y a estribor, y no se permite ni un solo traspiés, pirateando CDs. La lista de Amfibes es testimonial. Mi manta decide quién va a triunfar. La Lola, la Lola, la Lola. ¿Qué te parece, Darío? Pirateando CDs. Vamos a un... me encanta piratear CDs. Yo soy un pirateador número uno. ¡Pirateador! ¡Pirateador! ¡Pirata! ¡Pirata! Comentamos. Se ha cumplido hace unos cuantos años, también con el nacimiento de este internet, podemos hacer otra noticia bastante interesante que te va a interesar, que es que Oasis en el año 97 fue de los primeros grupos en empezar a vetar, a intentar cerrar webs en las que salían letras de ellos, fotos suyas y archivos de audio de ellos. Vetar a cerrar webs quiere decir que ellos prohibían que cerraran. Sí. No, ellos querían cerrarlas. Querían cerrarlas, amigo. Es que ya decía yo, qué raro. Qué raro, que... Qué raro me parece que ellos no quisieran que... O sea, ellos quisieran que no... No podía ser. Me parece en su línea. En su línea. Y es que te diga, hacen buena música, son unos gilipollas. Eso lo dice siempre. Hacen muy bien. Para mí no es algo nuevo. Son gilipollas. Sobre todo alguno. Sobre todo alguno más que uno, ¿no? Sí, diría más que Noel, pero bueno. Ambos dos. Ay. ¿Y qué te parece eso? Yo esto lo leí el otro día, tío. Que parece que el Twitter de la ONU... ¿Sí? De la ONU... haga follow a una actriz porno. La siga. Bueno. Es que están a todas. A ver, ¿qué actriz porno? Igual no me interesé porque... No era una superstar, yo creo. Sería superstar, pero no de las super conocidas. Vamos a ver, una actriz porno sigue siendo una persona. Ya, pero no sé, queda raro, ¿no? No queda raro, porque si es una persona que es... ¿Tú digamos, a cuántas actrices porno sigues en el Twitter? Yo a ninguna. Entonces... Pero bueno, si es una actriz porno, que... A ver, yo puedo ser actor porno y dedicar mis ganancias a apoyar a... Pero tú eres a tu título personal, pero no sé, una... Si a mí no me parece mal, pero queda raro. Pues a mí me parece que queda raro, yo no sé. Porque es una institución, no sé, no representa a una persona, representa a muchas, y a lo mejor puede ser que no le guste alguna. Bueno, pues que se jodan. Tío, esto es como todo. No puedes estar de acuerdo con todo en... Ya, pero tú representas... Esa institución representa un colectivo. O sea, no puedes coger y decir... No, esto lo pongo yo porque sale de los cojones. Entonces no podría seguir a nadie. Porque igual fulanito ha dicho alguna vez que los rojos le caen mal. Y a alguien de la ONU no le caen mal. Pues tendrá que seguir a, yo qué sé, a instituciones, no a una persona en concreto. Pero igual cierta institución en concreto pues le cae mal a menganito. Vale, pues y la actriz porno está. Pues la actriz porno está, igual es una persona genial. Que no, si será. Pero no es curiosa la de la noticia. Es curiosa, pero a mí sinceramente me parece de puta madre. Sí, no, a mí no me de parece puta mal. Madre, a ver, no porque sea una actriz porno, sino porque igual es una persona que merece la pena. Súper abierta. Sí. Eres amiga de sus amigos. Eres un demagogo, Diego, ¿eh? Eres un gran demagogo, tío. No, hombre, que lo digo para hacer la coña, hombre. Lo sé. En cualquier caso, a mí me parece bien. Que a mí me hizo gracia. Por ejemplo, la Sasha Grey salió hace no mucho tiempo... Ahora ya se dedica al cine... Cine comercial, normal. Cine de autor y tal, ¿no? Sí, cine de autor. ¿Estuvo en España? Salió hace mucho tiempo en una campaña de los derechos de los animales. Sí, bueno, hay muchas que salen así. Pues igual AENA o AENA. ¿Se llama AENA o AWF, no? O sea, bueno, una de estas de las. Sí, porque AENA es lo de los aviones, ¿no? Da igual. Errores del directo. AWF, creo que es. O AWF. Sí, WWF. No sé cómo se llama. Da igual. Pues imagínate, esos tíos se ponen a seguir a la chica esta porque colabora con ellos. ¿Qué tiene de malo? Para mí no me parece que nada. Yo no he dicho que sea malo. Es curioso. He dicho yo que sea. Es curioso. Curioso. Es bastante menos raro. Bueno. La vida está llena de cosas curiosas. Y no por ello son malas. Cuanto menos rarucio. Viva los raros. Viva los raros. Un saludo para Cristóbal. Que no se te ha ido bien, no se te ha ido bien. Un saludo para Cristóbal, dice aquí el amigo J. Valeriano. El amigo J. Valeriano. Por los raros o por las actrices porno. En fin. Pues entonces vamos a empezar, vamos a hacer una otra sección de las nuestras, como siempre, que no las tenemos aquí pseudo preparadas. Venga, venga, va. ¿Cuál? ¿La de Made in Spain? La de la marca España, no, vamos a hacer yo creo las versiones. Versiones. Parece interesante que, como hemos comentado, se cumplió el aniversario de la muerte de Bob Marley. Murió a los 36 añitos. Uno de los jóvenes. No tan joven, pero bueno. El señor Marley se nos fue a los 36 años, el 11 de mayo del 81. Recordamos. Uy, antes de que yo naciera, tío. Bueno, y tú, sí. Tú y él y todos nuestros compañeros. Recordamos con este tema a Bob Marley. Dicen que me lo ocurre demasiado, no sé yo, ¿eh? Bueno, bueno, el señor Bob Marley, mestizo, nacido en Jamaica, hijo de madre jamaicana y de padre jamaicano pero blanco, descendiente de ingleses. Parece que fue bastante repudiado en su juventud ahí en Jamaica. Por no ser pura sangre, ¿no? Por ser mestizo, sí. Con lo bonito que es el mestizo. Claro que sí. Pero luego se mudó a Estados Unidos. Mejor de dos mundos. Se mudó a Estados Unidos y empezó su carrera musical. The Wailers. Aquí estamos escuchando Easy Skanking. Y ahora vamos a escuchar, en su época, tenemos varias versiones. Vamos a escuchar en breves momentos, cuando acabe esta canción, más o menos, vamos a poner una versión que grabaron The Wailers, el primer grupo, cuando Bob Marley todavía no tenía rastas, cuando iba ahí con pelo cortito, bastante peculiar las fotos de Bob Marley en aquella época. Hicieron una versión de un tema de Tom Jones. Es de las pocas versiones que ha hecho de Bob Marley. No Sex Bomb, ¿no? No, esa no, más allá no estaba. Y luego vamos a poner unos temas que... canciones de Bob Marley versioneadas por otros artistas. Vamos a buscar la versión de Bob Marley de la de Tom Jones. Recordamos que seguimos aquí en Radio Cuca, la Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, retransmitiendo para toda la ciudad de Oviedo, desde aquí, desde los locales de Radio Cuca, Ciudad Naranco. También tenemos nuestro número de teléfono 985-2981-37 y esto es Arranca Valeriano. Vamos a escuchar ahora a Bob Marley and the Wailers con su versión de What's New Pussycat, del año 65. Ese temazo de Bob Marley, de Tom Jones, perdón. What's little pussy cat eyes. Pussy cat, I love you. Oh yes, sweetie, I do. What's new, pussy cat? Eran The Wailing Wailers, la primera banda, Bob Marley and The Wailers, haciendo esta versión de What's New Pussycat, de Tom Jones, del año 65. Y ahora vamos a escuchar versiones que hicieron otros artistas sobre canciones de Bob Marley. Como siempre, en nuestra sección de las versiones, escucharemos a Ermitaños del Río, grupo asturiano, cantando, haciendo la versión de I Shoot the Sheriff. I Shoot the Sheriff. También versionó a Eric Clapton. Efectivamente. Pues aquí yo disparé a Sargentillo. Escucharemos a Gilberto Gil, brasileño, con el No Woman No Cry. No Woman No Cry. Y a Johnny Cash y Joe Strummer. Esos son viejos, ¿eh? Ya están muertos, completamente. Johnny Cash y Joe Strummer, de guitarrista y cantante de Los Clash, haciendo el Redemption Song. Una de las últimas canciones que hizo Bob Marley antes de su muerte. Fallecimiento por, bueno, joven, por un cáncer, ¿no? Uh-huh. Por darle demasiado al canuto. No, no, que va, si fue una movida que le salió en el pie. Bueno, bueno, pero seguro que fue por darle demasiado al canuto. ¿Qué coño tendrá que ver, joder? Que no, joder. Y por metástasis, tío, un cáncer se llevó en un... nada. Suele pasar esas cosas. ¿No se lo trató? No. Yeah. Pero bueno, ahí dejo esas perlas musicales, que bueno, hay grandes versiones por ahí. Hay un disco de Seu George, también de Seu George, Jorge, o Seu, un brasileño. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo, se me ha ido la olla. ¡Borrar! Se me ha ido la olla, sí, nada. Se me ha ido de repente, nada. Escuchamos a los Ermitaños del Río y yo disparé a Sargentillo. Venga, a ver. Están intentando echarme como culpable por la muerte de un ayudante, por la vida de un ayudante. Y yo digo, Gentillo siempre me odió. ¿Por qué? No lo sé. Siempre que yo plantaba una semilla, él decía, mátala antes de que crezca. Él decía, mátalas antes de que crezca. Y yo digo, pero no a su ayudante listillo. Yo disparé al sargentillo, en defensa propia apreté el gatillo. ¿Qué tal ellas? La libertad en mi camino se cruzó y yo del pueblo salí. Estaba esperándome el sargentillo, apuntándome para dispararme. Así que yo disparé, disparé. Vaya que sí disparé. Y digo, si soy culpable, pagaré. De mí, y es que lo que debe ser, debe ser. Todos los días el cubo va al fondo. Un día va al fondo y desaparece. Un día va al fondo y desaparece. Y yo digo, y esto era Yo disparé al sargentillo, de Hermanos Ermitaños del Río, ese grupo asturiano que estaba a la vez de mala reputación, su hermano Chopo cantando. Y vamos a escuchar a Gilberto Gil con su No Woman No Cry. Gilberto Gil, podemos recordar que fue ministro de Cultura con Lula. Ajá. Y estaba a favor de la cultura libre y la piratería. Ten en cuenta que era ministro de Cultura de un país muy pobre. Hay gente que no se puede permitir, o sea, si no pirateas, ¿cómo coño accedes a música, libros? Tal. Claro que sí. Claro, claro, exactamente. No, woman, no cry. Es lo que no va a hacer es regalarle el disco al presidente de Nestlé, por ejemplo. No, desde luego que no. Pero una persona que no tiene para comer, no es justo que le cobremos por escuchar una canción, ¿no? Él sobre todo era muy defensor del software libre. Sí. Libre no es obligatoriamente. No. Muy amante de Linux. Bueno, vamos a escuchar a Gilberto Gil. Na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas, disfarçados, rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim, pra mim nunca mais.

is all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Y hasta aquí las versiones de este Arranca Valeriano, de este programa de hoy, dedicado a Bob Marley, aniversario de su muerte. Vaya joyas que hemos escuchado. Y esta última, Johnny Cash y John Strummer, Redemption Song, perfecto. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu al recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Aquí seguimos, sí, mientras tanto mandando fases ahí, vamos, para cuando lleguen el próximo día, oh, te ha caído petado. Pero vuelves otra vez al mismo sitio. Por menos que gasten en tinta. Aquí tenemos esto que oís, es a Darío jugando al karateka. Bien. Ah, murió. Me morí, tío. Por mirar para el micro, ¿no? No, porque fui demasiado corriendo, no sabía que venía un... Una berrapaz. Una berrapaz. Que iban a dar de hostias y claro. Me ha jodido la berrapaz. Te he jodido la berrapaz. Sí. Así que vamos a dedicar esta canción a los de la Jedi. Se dedicaba a los tiros, tiro una testa a los, se llama la de las GAE. Nos vale igual. Pues sí. We'll be right back. atento, que cuando se la manden tienes que estar... ¡Ay, vamos para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, con todos ustedes... ¡Quieto, quieto, quieto! Todavía no. En breves, sí, ahora. En breves instantes. Ahora. Con todos ustedes... La escopeta nacional. Nos ponemos la boina. El rabito. La boina. Para hablar de la marca España. Esos temazos de la historia. De nuestro, de esta piel de toro. Extensa piel de toro. Españoles. La música muerta. La rock and roll ha muerto. La versión española de Bueno, fui el malo. Sí. Señor López. Y como siempre os traemos un temazo de la marca España. Producto auténtico, producto 100% producto nacional. Como el chorizo, como jamón. Y os traemos como un temazo nuevo, novedoso no. Bueno, no, novedoso y nuevo no. Del 2000 para acá. Y uno más antiguo. Pero no por ello menos impactante. Hoy tengo dos documentos. Bueno, no os va a sonar porque es muy normal. Los dos os van a sonar. Miedo me da. Pero uno es tan reciente que vais a decir, coño, si esta puta mierda que nos traes. Y os acordáis de Eurovisión que llevamos a... Chiquilwater. Posteriormente, no, o sea, no lo llevamos, pero se presentó Carmele Marchante. Ah, Carmele. ¿Te acuerdas que hizo Tsunami? Sí, un tsunami de amor. Y se hizo llamar Popstar Queen. Popstar Queen. Fíjate, se ha pasado hace 3 años. Madre de Dios. Pues no lo me acuerdo. Yo esas cosas no las sigo mucho. Atentos a las rimas porque no tienen desperdicio ninguno. O sea, no tienen sentido, joder. Son... Ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar. Ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar. La madre que la parió. Y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica fin, y es que soy algo imparable, no te puedes resistir, español. Te espero en el Soho, con mi botox al horno, con su botox al horno, la madre que la parió. Ultramar. Pan con tomate. Botox al horno. Sexo en el Carrefour, tío. Y ostras con champán. Esto está todo relacionado. Era irresistible esto, no. Madre Dios, irresistible era. Ultramar. Quiero pensar que esto no llegó a Eurovisión. No, pero se presentó. Se presentó aquí en la sección de aquí en España. Esto es peor todavía que Lore Maku Maku, tío. Ultramar. Es mucho peor. Ultramar. Soy no sé qué español. Madre. No, vaya hit, chaval. Esto y lo de. La parte esa de Botox al horno. Estoy con, voy al Soho, Botox al horno. Por favor, por favor. Vuelve a la siguiente, Diego, a ver si empeora la cosa. Pues la siguiente. ¿Conoces la sintonía de Sálvame? Yo hasta que encontré esto no sabía que la sintonía de Sálvame, la de Sálvame, esa, era una canción real. O sea, yo pensaba que era una sintonía hecha para el programa. Yo no tenía ni puta idea, la verdad. No, pues es una canción de los años, no sé si es 70, 80, que cantaba Bibi Andersen. Anda. Cuando todavía no debía estar muy operado, porque tiene una voz un poco más... Tiene voz de Manolo, ¿no? Sí, exactamente. De Manolo así como de que te voy a hablar y que te voy a dar el rabo. Como que tiene un naufragio ahí, y entonces, pues eso, Sálvame. También la letra no tiene pérdida tampoco. Pero hay un videoclip en YouTube que recomiendo a todo el mundo que lo vea, al igual que el de David Bowie la semana pasada. Pues este lo recomendamos que lo veáis por lo freak que es, porque al parecer me parece la televisión israelí. Sale ahí... Pero con ortodoxos que son estos personajes. Agarrada a un mástil. Ahí restregándose con el mástil y un montón de veredas, etc. Bueno, acojonante. Ahora la canción es que no tiene desperdicio, joder. Cierta similitud con la otra ya la... Bueno, hombre, el ritmo... No, es que esta te suena, yo creo, la otra lamp. Esto es más ochentero, ¿no? Sí, es verdad, sí. El más te agita. Se me va el catamarán. Se me va el catarro. El catamarán. El catamarán, cojona. Estalla el huracán. El huracán. Aumenta el viento. Siento. Pánico. Pero que le ha cambiado la voz. Totalmente, macho. El barco sale. Todavía no se remolaba aquella. El igual es que las armonas de aquella época no eran de tan buena calidad. Hay un rayo, estalla por estribón. Y yo no sé qué hacer para no naufragar. Oye, sálvame, ven nadando a mí. Ven nadando. Sálvame, soy un náufrago. Eso era un náufrago, No. Cógeme, llévame. Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Ahí te coma los tiburones, joder. Te pagaré. Oye, sálvame. Ven nadando a mí. Sálvame. Soy un náufrago. Que mi barco se... Sálvame, sálvame, mi amor. Me entregaré del todo a ti, por completo a ti. Del todo a ti, por completo a ti. Mi situación es terrible, yo no sé nadar. Mi situación es urgente, me horroriza el mar. Un tentáculo negro me quiere hundir. Los tiburones me miran, necesito huir, me puedo ahogar. Ven pronto, no tarde, que me traga el mar. Tú sácame a flote y después verás cómo te enseño, pequeño, a nadar en mí. Pero ahora sálvame, que no quiero morir. Mi vida, sálvame, ven nadando a mí. Sálvame, sálvame, mi amor. Oye, sálvame, ven nadando a mí. Vaya miedo que mete esta canción. Acojona. Sálvame. Soy Claro, tú es que te oyes a alguien ahí diciendo sálvame con esta voz y dices tú, no, voy a salvarte, joder. Sálvame a mí. Oh, sí, por favor, sálvame, yeah. Por favor, sálvame. Es el primo de David Bowie. El primo chungo. Sí, el primo de David Bowie, sí. Oye, sálvame, ven a mí. En fin, vaya, ay, Dios. Sálvame. Tengo escalofríos ya. Venga, dando a mí. Pero vas a dar. Vas a hacer la versión de 2013, ¿no? De, sí, temazo. Sí. Pues nada, hasta aquí la sección de la marca España y se despiden mis compañeros que tienen que dormir. Chico Valeriano, chico. Y yo, bueno, yo aguantaré un poco más y repasaremos por aquí un poco lo que tengo. Mandaré otro fax a Hedy. Otro fax. Las Hedys. A Hedy, que está en lucha contra las que estamos en lucha, las radios libres comunitarias contra esta panda de sanguijuelas. Contra esta asociación de intereses privados, se supone, pero yo no sé a quién coño representan, nadie lo sabe. Bueno, alguien. Así que vamos a despedir la marca España y si queréis despediros vosotros. Esto ha sido un placer pasear esta noche. Otro viernes más. Sí, otro viernes más pasando por la noche hasta las 3 y 2 minutos. Que sí, llevamos nuestra segunda hora de programa. Dos horas largas ya. Arranca Valeriano, claro, los viernes horas, por la noche. Ya, bueno, últimamente los sábados por noche. Sí, sábados de madrugada. Madrugada viene el sábado. El próximo fin de mucho más en esta. Sí, a ver si misma, por fin puedo venir a las 11, joder, un puto día. Sí, el próximo fin de nos vamos aquí a las 11. Esperemos. Pues y el señor J, Valeriano J, ¿se quiere despedir? Sí. Buenas noches a todos los escuchantes de la radio. Os queremos mucho. Que sigan escuchando aquí los comentarios de Diego, que son muy interesantes, se le ocurra mucho. Sí. Viene aquí con un guión todavía quedan varios puntos que vamos a tratar. Vamos a ir a discutir. Vale. Bueno, y aquí se acaba la sección de la marca España. Tararí, tararí. ¡Pasado es una mierda! Perdón por el acople. Esto es Bob Marley, Three Little Birds. Recordamos aniversario de su muerte, 11 de mayo de 1981, a los 36 años. El señor Bob Marley, un grande de la música. Y ahora recordamos otros tras muertes que ha habido, otros aniversarios, efemérides de la música, del rock, del pop, de cualquier de cualquier estilo musical. Aquí hay que escuchar de todo, no solamente de rock. Vive el hombre. Y por eso queremos recordar también, ya se terminó de enviar el fax. Por eso queremos recordar también, bueno, otra fase a la GD. Esto va hoy, vamos, sobre ruedas, trasca, trasca. Queremos recordar que el 12 de mayo de 2009, a los 52 años, fallecía Antonio Vega, un grande de España, del pop español. Y aunque yo, bueno, no soy un gran seguidor suyo de su música, tengo que reconocer que hay una canción que me encanta, que se llama Lucha de Gigantes. Muy buenas tardes a todos. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Pasemos sin miedo. Y también podemos recordar esta semana, un 14 de mayo de 1983, en un accidente de tráfico, se fue un proyecto de músico, bueno, ya era músico, un tío importante en la música, en el punk español, el incipiente punk siniestro español, Eduardo Benavente, a los 20 años, en un accidente de tráfico, cuando volvía de un concierto, estaba en los Parálisis Permanente, había estado en los Pegamoides, como muchos recordarán, estaba ahí con Ana Curra, su pareja en aquel momento, y así en Madrid, dando clases de piano en el conservatorio. Y dejó para el recuerdo este temazo que la primera vez que escuché me impactó, me encantó y está entre mis canciones preferidas que vamos a poder escuchar ahora. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Muchas veces se habla sobre que los rockeros suelen ser los más duros, ¿no? De los punkies. Siempre por el tema relacionado de drogas. Todos estos temas. Y hay que recordar que en la época del jazz, en los años 50-60, la cantidad de músicos que se metieron caña, pero caña de grandes, grandes tíos, grandes músicos, y que tiraron su vida por la borda muchos de ellos, acabando en tugurios de mala muerte, ¿no? Y parece que ahí no importa, en ese sentido. Podemos recordar, estamos escuchando a Chet Baker, que murió el 13 de mayo del 88. Una muerte un poco estúpida. Luego diremos cómo fue. Pero podemos recordar lo del gran Charlie Parker, saxofonista, murió a los 35 años. En esa película, me parece que la dirige Clint Eastwood, ¿no? O al menos la produce Peardy, que hace Forest Whitaker de Charlie Parker. Fue adicto a la heroína, pasando momentos que no podía tocar. O Miles Davis, ¿no? El trompetista, adicto a la cocaína. La cantante Billie Holiday, al alcohol y a la cocaína. Grandes del jazz. ¿Qué dices tú, no? Pues esta musiquita así tan tranquilita. ¿Cómo puede ser esto, no? No la asocias directamente a las drogas, al alcohol. ¿No? Los estereotipos. Y en este caso Chet Baker fue un chico blanco, de los primeros chicos blancos que fueron grandes en el mundo del jazz, que no tuvo una infancia fácil, que fue aprendió por sí mismo a tocar la trompeta, fue trompetista, bueno, si no lo he dicho, la que estoy escuchando ahora en esta versión de Somewhere Over the Rainbow. Y bueno, hizo grande, bueno, fue trompetista de Charlie Parker, precisamente, al que nada más oírle tenía esa sensibilidad Nada más oírle lo contrató para su grupo. También estuvo de gira con Jerry Mullinger, que le ayudó bastantes veces con el tema de las drogas a salir. Y tenemos a este Chet Baker, que en sus giras por Europa, de la caña que se metía, estuvo en prisión, en la cárcel. Fue deportado a Estados Unidos después de estar en varias cárceles por Europa. No muchas, pero bueno. En una paliza por una deuda de drogas, perdió los dientes, con todo lo que eso conlleva con un trompetista. Vamos, o sea, el fin de su carrera. Pero aunque siguió con su autodestrucción, supo parar a tiempo, rehabilitarse y volver a tocar, aunque le costara más, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro de su grandeza, me parece increíble. Aunque volvió a caer otra vez en ese pozo que las drogas, ¿no? Parece que siempre. Podemos hablar un día también de la historia del Pirri, en el cine español. Un chico que precisamente hacía de kinky en todas las películas y acabó tirado en un descampado en la carretera entre Vicálvaro y Las Rozas, con la jeringuilla todavía metida en el brazo. Pues aquí a Chet Baker, a que lo vimos cantar, porque además de trompetista era cantante. En Bad Not For Me. Murió en el año 88, cuando después de un concierto había vuelto a las drogas en los años 80. Estaba en su habitación con unas muchachitas montando follón y les echaron. Recordando una vez fuera que se había dejado la trompeta en la habitación, pues tuve la genial idea de decir: yo la recupero a lo Spiderman por fuera. Elementalmente, en el segundo piso se cayó y se mató. Muerte estúpida, sí. Una pena. Podéis ver la cara, las fotos de Chet Baker de joven y en Google. Y al final, demacrado, porque aunque tuviera 59 años, joder, no tiene cara para tener 59 años en esas fotos. Vamos a terminar de escuchar Bats No For Me. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. La voz de Chet Baker. Ya vamos a escuchar otro, a Sidney Bickett. En el año 54, por cáncer de pulmón, a los 62 años. Un saxofonista. Y también del clarinete. Músico de jazz de Nueva Orleans. Murió por cáncer de pulmón. 14 de mayo del 59, en París, donde se había establecido. Vamos a escuchar estos temazos. Este es Buddy Bolden Stomp. Et maintenant, le Buddy Bolden Stomp. Thank you. Vamos a hablar también de Cindy Reinhardt, guitarrista de jazz europeo belga. Fue de los primeros músicos de jazz europeos en los que de los que pudo inspirar a artistas norteamericanos. Ello fue porque mezclaba parte de la llamada música, era una mezcla de jazz gitano, le llamaban. Era música gitana con el jazz. Era un guitarrista y con el grupo con el que estaba, de dos guitarras, violín, contrabajo, daba un sonido muy bueno. Y vamos a escuchar ahora esto anterior a Cindy Pickett con Buddy Boldenstone. Vamos a escuchar Minor Three de Django Reinhardt. Django Reinhardt murió el 16 de mayo del 53, a los 43 años. Por parte de Johnny Guitar Watson, antes de la Django Reinhardt, y ahora vamos a escuchar a Johnny Guitar Watson cantando, tocando Gangster of Love. Billy Kid, all the rest, supposed to be some bad cats out there in the west, but when they dug me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave, 'cause I'm a gangsta of love. Esta canción no sonará porque fue usada por Axe en un anuncio hace unos añitos para la televisión. Esta canción es del 57. Un antemazo de blues. Johnny Guitar Watson murió en el 17 de mayo del 60 y del 96. Yeah. I robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me out in Hollywood, eating a big steak dinner.

comentamos que la Universidad de Nottingham ha creado una carrera, un graduado en heavy metal debido a la demanda, ya, pero vamos, con esto que tenían, pero a estos precios que lo han puesto, por lo que leo, una pastizal. No sé cuánta gente se apuntará. Para hacer está bastante interesante. Al que le gusta el heavy metal, va desde el primer curso de teoría del heavy metal, todo lo que hay de toda la parte, ¿no? De todo, todo lo que hay de heavy metal. Y progresará sobre formar grupo, formar canciones, buscar conciertos, hacer giras, no sé qué. O sea, tú tienes que formar en ese graduado universitario, ese grado universitario, una banda, tal, hacer giras, bueno, en fin, todo lo que lleva una banda de heavy metal, una banda de música. Y aprovechamos para hablar de que Banzai, el grupo heavy, rock heavy de los 80, vuelve a los escenarios, vuelve a hacer gira. Banzai. Y ponemos una canción que me parece muy buena, pero vamos, es un gran hit de comienzos de concierto. Seguro que la utilizan así. Voy a tu ciudad. Estoy metiendo cera porque vamos, son las 3:30 y aquí sigo. Se acerca el final del programa, estamos a la tercera hora ya de Arranca Valeriano en radiocuca.org, Radiocuca FM 107.3 del FM. Cambiamos de tercio, como los términos taurinos, ¿no? Para hablar de otra efeméride de Keith Relf, cantante de los Yardbirds. Murió a los 33 años, en el 76, electrocutado. Fue una mala conexión de su guitarra eléctrica. Estaba la leyenda, se conocía la leyenda urbana de que había muerto electrocutado porque se había estado bañando con la guitarra, y es una leyenda, no es mentira. Murió pues cuando tocaba su guitarra eléctrica. Hace poco vi un vídeo de un chaval que le dio un viaje al micrófono también mientras cantaba y que cayó rendido al suelo de un chispazo, vamos. O aquí en Asturias, el conocido Alberto, teclista de Cuélebre, como dice la canción de De ilegales, Alberto murió electrocutado. Ella saltó por la ventana. Así que vamos a escuchar a los Yardbirds en la canción I'm Not Talking. I'm Not Talking. Un grupo en el que inglés de rock, blues, en el que se iniciaron, bueno, tocaron Eric Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page. Así que malos no eran. I got sick. I used to think I knew it. Man, I swore through it. Things like El Cheddar. Anything that matters. That's one thing I can do without. I'm not talking. But that's what I got sick. Things I say at midnight. People say and think that. I reached the third conclusion. And all this best confusion. Don't call me baby, I'll call you. Talking, that's what I got to say. Things I say, they won't say a thing that reached the conclusion. That all this best confusion, that's one thing I can do without. Talking, that's what I got to say. That's what things are awful. Not just being awful, that's what things are splendid. Not just being famous, that's one thing I can do without. Iba siendo la hora de recoger el chiringuito. Pero no sin antes, nuestra sección de todos los viernes en Arranca Valeriano. Few people understand the psychology of dealing with a highway traffic cop. Normal speeder will panic and immediately pull over to the side. This is wrong. It arouses contempt in the cop heart. Make the bastard chase you. He will follow. La historia. Historia de una canción. Toda canción tiene una historia. Y hoy vamos a hablar de The Right Profile, una canción de los Clash. Una canción del año 79 en la que hablaban del actor, un homenaje al actor Montgomery Clift. Este actor sufrió un accidente, un actor bastante conocido en el año, bueno, en los años 50, 60. Y este actor tuvo la mala suerte de tener un accidente de coche cuando salía de una fiesta en el año 56. Era el 12 de mayo. Hace bien poquito, ¿no? Era aniversario. Estaba filmando en esos días la película El árbol de la vida. Una película, bueno, 2 horas y pico de película de la guerra del norte y el sur. Tiene, bueno, en fin. Tiene un hijo, pero la mujer no es no es de, o sea, es de, en fin, bastante larguilla y todo. Digamos que la mujer es de los del sur y él es de los del norte. Y se enamora de otra que es Elizabeth Taylor, en fin. En fin, al tema, al lío, que tuvo un accidente en el que quedó desfigurado. Ya había tomado drogas en aquel momento. Quedó desfigurado totalmente la cara. Estuvo 8 meses en el hospital. para terminar de grabar la película tuvieron que tomarle tomas de, o sea, no tomas muy directas para evitar las cicatrices y tal. Y aún así este accidente, aunque se recuperó, tuvieron que reconstruir la cara. Bueno, al parecer en el accidente Lisa de Taylor tuvo que sacar dos dientes de la garganta para que no se ahogara. Imaginaos cómo estaría. Su vida ya no volvió a ser igual. Se tiró a los medicamentos, a las drogas, al alcohol, puestas depresiones. Comentaba que ya no, en películas que no era capaz de memorizar textos, dos frases seguidas. Fue una autodestrucción de un actor en directo. Montgomery Clift. Si queréis buscar alguna película de él, como por ejemplo Un lugar del sol, De aquí a la eternidad, El baile de los malditos. Sale también en esta, la de los juicios de Nuremberg también. La susodicha, El árbol de la vida. Y esta canción la compuso John Strummer en homenaje a este actor, al que, bueno, el cual le gustaba, a pesar de que en la canción pues se ironice sobre la edición de las ediciones de Cliff, de Montgomery Cliff. Vamos a escucharla. Say, where did I see the sky? In Red River. Or a place in the sun. Maybe a misfit. Head to the tunnel. Second Street, hustlers rustle and pimp the beat. Montgomery Clift is recognized at dawn. He ain't got no shoes, who's a thong? And everybody says he alright. And everybody says, what's he like? Everybody says, you look funny. That's that Montgomery Clift money. I see a car smashed at night. Cut the applause and dim the light. Money's face is broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not funny. Numbs it all, but I prefer alcohol. tenemos que ir despidiéndonos, queridos oyentes valerianos. Otro viernes más, otra madrugada más. Aquí nos veremos la semana siguiente. Porque sí, porque nos tenemos que ir ya a tercera hora. Ya no aguantamos más. No, la verdad que hoy estoy un poco cansado. Pero bueno, aquí venimos, no faltamos a esta cita diaria. Pedir perdón a nuestros compañeros de contrabando, que yo no pude llegar antes. Tuvieron que estar esperando por mí. A ver si por fin puedo venir a una normal a hacer el programa, sin tener aquí compromisos de por medio. Y para despedirnos, como siempre, esta canción que ponemos últimamente, a la última, No tengo nada, dedicada a la gente de Ajide, de SGAE, a IE, toda esa peña que nos viene pidiendo pasta, a una radio que no tiene ningún tipo de entrada de dinero que no sea la de sus socios. Ah, esta radio no es una radio, es un club social. Aquí RadioCuca.org. En Reduca, en 107.3 de la FM tenéis, podéis venir a, que, si queréis hacer un programa, a expresaros, podéis venir a hablar con nosotros los lunes a las 8 en las asambleas que tenemos, abiertas a todo el mundo. No lo dudéis, aquí en Reduca, también en el teléfono 85-21-81-37 o en la página web reduca.org, podéis comunicaros con nosotros. A vuestras opiniones de los programas que tenemos, o si queréis vosotros hacer uno, o vamos, traernos ideas y apoyarnos en nuestra lucha contra las mafias de la música. Así que ya sabéis, amigos, no tenemos nada. Nos vemos la semana que viene en Arranca Valeriano. ¡Hasta luego! Patria ni dueño, yo soy libre cuando sueño.